Continuamos aquí en la órbita Endor, continuamos con nuestro exorcismo particular. La película por fin llega aquí a nuestro audio, cumple 40 años desde el día de su estreno, en el día de hoy en el que colgamos el programa, así que si ha sido de los que se han descargado el programa prudentemente a la hora y en la fecha concreta, pues que sepas que hoy se cumplen 40 años. Y si es después del 26 de diciembre del 2013, cuando estás escuchando este audio, pues bueno, llegas un poco tarde, pero que sepas que ya la peli tiene mínimo 40 añazos. Bueno, por lo menos la versión clásica. Tengo aquí a mis exorcistas. Coronel Kurz, bienvenido. A su servicio, maestro. Oh, impresionante. Tenemos a Fran Prados, que ya le oímos por ahí partirse la caja. Fran. Es que el poder de Cristo me obliga, Antonio. Hola. Y seguimos por aquí con Pagis, que después de haber destripado la novela, ahora destripará la película. Rafa Pagis. Buenas otra vez, y nada, que habrá más navideño que sacar el diablo que llevamos todos dentro, ¿no? Desde luego que sí. Nada más no navideño. Sé cómo se vive, no sé cómo se vive en las navidades en tu casa, pero en la mía se vive distinto. Como esta es una película clásica y tiene la misma edad que algunos que nosotros, o incluso es más vieja que algunos de vosotros, a mí me gustaría saber cómo llega esta película a vuestras... O sea, ¿cuál fue un poco el modo en que os vendieron esta película? ¿Cómo la visteis? ¿Si os asustó y tal? Y sobre todo, ¿cómo pensáis vosotros que ha resistido el paso del tiempo? Coronel Kurz, tú ya estabas vivito y coleando cuando esta peli se estrena. Sí. Pero no sé si la viste en su momento de estreno, la viste después, porque serías muy, muy, muy jovencito. Bueno, a lo mejor tú ya no. Pero tú has sido viejo toda la vida, yo creo. Pero bueno, en fin, cuéntanos. Yo, la gente que me conoce sabe que estuve de asesor en la Pinacoteca de Altamira. Bueno, no, pero bromas aparte. No, yo era muy chico. Es la típica película que forma parte un poco de esas leyendas de películas que si las ves te vas a morir casi de miedo, ¿no? Y que está ahí un poco y dices, bueno, pues ya la veré, ya la veré. La primera vez que la ves, yo por lo menos en mi caso, la vi un poco sugestionado. Como dentro de las películas de miedo, que en general no me dan miedo, las que sí me ponen un poquito nervioso son precisamente las que están vinculadas con el diablo, pues la verdad es que la primera vez que la vi... No soy de los que retiró la cara con las escenas, pero sí que soy de los que después andaba un poco cagueta y bueno, pues había que dar la luz en el pasillo y esas cosas. Ahora cuando la he revisitado, creo que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Las pocas cosas que se le notan son quizás un poco de lo que son los efectos físicos, no visuales porque no tiene, pero sí pues maquillajes... y cosas de ese tipo que no llegan a cantar ni mucho menos, pero sí que se nota que aunque para la época eran maravillosos, pues ahora algunas cositas pues se podrían haber mejorado bastante, pues con todos estos sistemas nuevos que látex y de muchas otras esto, pero con los medios de esa época yo creo que es brillante y que se sostiene muy bien. Además, como es una película bastante inmersiva, que si te fijas en la historia pues te va atrapando, pues olvidas un poco todas estas pequeñas cosas que quizás la hagan un poco más antigua. Bueno, Fran, cuéntanos. Bueno, pues yo igual que Kurz, yo pertenezco a esta generación de ochentera del videoclub y desde luego esta película cuando se alquilaba para ver en casa... pues era la típica que mis padres no me dejaban ver, ¿no? Porque no querían que yo sufriera o tuviera los traumas que al final, a la postre, terminé arrastrando, ¿no? En fin, una película que además, si tenemos en cuenta que has tenido, como fue mi caso, una educación católica y tal, pues hombre, el tema del diablo es un tema que te asustaba bastante. Yo cuando conseguí ver esta película, que creo recordar que fue pues lo típico, mis padres se acuestan, yo sé que han alquilado la película y me levanto en mitad de la madrugada para ponerla en el vídeo Betamax que teníamos en casa. Uf. Y claro, os podéis imaginar el cague supremo que me supuso ver esta película, porque esta no la echaban en televisión española en aquel entonces, ¿vale? Entonces, claro, bastante, bastante miedo. En cuanto a si ha aguantado bien el paso del tiempo, hombre, yo creo que bastante, bastante bien, ¿eh? Se deja, vamos, no sé, tiene una factura tan estupenda y tiene un guión tan bien trabajado y los actores, está todo tan bien trabajado que el paso del tiempo no le ha hecho tanto daño como a lo mejor parecía que sí podría haberle hecho, ¿no? No, porque no se meten en camisa de once varas y es una película bastante realista, ¿no? No se meten con efectos extraños. No así el doblaje, que si quieres hablaremos después de los dos doblajes de la película, más que nada porque como hablamos de la resistencia al paso del tiempo, pues recuerdo cuando fuimos a ver el reestreno de la película en el año 2000 y hombre, yo me acuerdo que en el cine la sala se estaba descojonando de la risa solamente de escuchar algunas cosas que allí se decían y sobre todo porque quedaban ridículas, ¿no? Pero era, creo yo, por un problema del doblaje, pero lo que es la película original, no. Tampoco soy un defensor del doblaje original a ultranza, ¿no? Que a mucha gente le gusta, yo tengo mis diferencias, pero la película, si la ves en versión original, hoy día consigue el mismo efecto, que es acojonar a cualquiera. Puedo hacer un apunte rapidísimo, porque ha habido una cosa que me ha sacado un poquito de quicio cuando he visitado en su versión extendida, y es que, claro, de la primera vez que la vi a esta ha pasado bastante tiempo, y digamos que nuestra cultura va a aumentar en cuanto a consumo de productos televisivos. Entonces encontrar la voz de padre de familia en uno de los personajes, en concreto en el de Burt Denning, joder, me ha sacado totalmente la película, ¿eh? Cada vez que hablaba ese hombre, o sea, de verdad, ¿eh? No sé a vosotros si os ha pasado, pero a mí me ha matado. Sí, sí, igual. Bueno, luego a lo mejor si queréis hacemos un pequeño paréntesis para hablar sobre el nuevo doblaje y demás, porque hay bastante polémica sobre ese particular. Rafa, ¿y tu experiencia? Mi experiencia fue tan terrible que aún tengo miedo yo de aquel día. A ver, yo soy más jovencito que vosotros, me parece. Yo estaba un día tan tranquilo jugando en la alfombra de mi casa con los Playmobil o lo que fuese, y mis padres pusieron una película o la daban por la tele o yo no tengo ni idea de dónde salió esa película, pero yo solo sé que hubo un momento que empecé a oír ruidos raros, miro a la pantalla, me veo una niña diabólica y que yo me cagué encima casi literalmente, me recuerdo hecho un ovillo en el sofá tapándome los oídos con los cojines, mi madre intentando calmarme, yo qué sé, fue horrible. Esa noche tuve las peores pesadillas que he tenido en mi vida. Yo soy un enorme defensor de que cuando una película pone que no hay que ponerla a menores de 9, de 13, de, yo creo que eso hay que respetarlo. Yo pasé un miedo terrible, tan enorme y tanto miedo le cogí a esa película que yo no volví a verla hasta que no salió la edición esta de 25 aniversario que se estrenó en cine, que ya me pilló en la universidad y dije, venga, voy a echarle huevos y me voy al cine. Y tampoco lo pasé especialmente bien porque en la sala éramos cuatro. Y bueno, me lo tomé como un gran logro personal aquello de volver a ver la película, ¿eh? Ahora ya, bueno, ya lo he superado un poco, pero aquella primera experiencia con El Exorcista la recuerdo, desde luego, el miedo más enorme que pasa en mi santa vida, ¿eh? Y dicho eso, la película me parece que sigue jovencísima, mucho más joven que nosotros, creo yo. Bueno, sobre eso vamos a hablar luego también, porque... O podemos comentarlo aquí directamente. Parece que nosotros, que ya tenemos una edad, sí que nos sigue impresionando. Pero yo ya he hablado con algunos compañeros, que además también se dedican a esto del podcast, y ya me han dicho que poniéndole esta película, que a ellos todavía les infunde temor, sus niños o sus hijos, pues les hace gracia. O sea, es curioso, pero es así. O sea, provoca el efecto justo al contrario. También es verdad, por ejemplo, en el caso de algún familiar así pequeño que yo tengo... Sí es verdad que han visto antes las parodias del Exorcista que la propia película. Entonces, claro. les recuerda todas esas parodias y se lo toman a coña. Amén de que, a lo mejor, en los 70, pues es muy probable que el hecho de que a una niña endemoniada, cuando el cura veterano, el cura maestro, por decirlo así, se encabrona con ella y empieza aquí a gritarle más alto de lo habitual, que el diablo se retire, que deje ese cuerpo... Y vemos que la niña, o el demonio que está dentro de la niña, le dice al otro cura, al cura menos experimentado, que, en fin, que le trinque por detrás y que se lo tire. Pues eso, a lo mejor en los 70 impresionaba mucho, pero ahora hasta yo no he podido evitar reírme con algunas de las salidas que tiene el demonio, que acaba siendo cachondo. O sea, en estos momentos no crea el mismo efecto eso de decir ¡Carras, fóllalo! O sea, es otro efecto diferente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Yo soy un la verdad es que mi experiencia es tan parecida a la vuestra que no la voy a repetir. Pero sí es verdad que mi hermana mayor pues estaba muy metida en este mundillo del terror, le encantaban las películas de terror. Yo ya iba un poco como el coronel Kurtz, muy sugestionado. O sea, ya la película, antes de que empiece a pasar cosas, porque las escenas de Irak no tienen por qué dar miedo, pero yo ya ahí estaba acojonado. Tienen algo esas escenas de otras formas, un toque como hipnótico, da mal rollo y no sabes muy bien dónde está el tema, ya no solo por la señora esta del carromato que casi atropella a Merrin en ese extraño puente, pero es que hay cosas que dan mal rollo y uno no sabe muy bien por qué. Sino que yo ya, incluso en las escenas en las que no pasa nada y vemos la típica cotidianidad de la familia, yo no sé por qué estaba ya inquieto. Por eso yo pasé muchísimo miedo, pero admito que hace 2 días me la volví a ver en alta definición. Si la película resiste bien el paso del tiempo, más o menos, hay algunas cosillas que cantan un poquito más. La vi también en versión original, con lo cual luego hablaremos sobre qué doblaje está mejor adaptado al original, porque en este sentido yo tengo alguna cosilla que decir. Pero yo veo que la película ya no da tanto miedo. La vi además yo solo porque quería pasar miedo. La vi solo y luego me quedé solo en casa bastante tiempo. La vi a todo volumen. A la una más o menos acabó el visionado. Y no me produjo tampoco demasiado miedo. Entiendo que esta película para toda una generación, no, para varias generaciones ha supuesto un antes y un después. Es una de las películas de género terrorífico, en fin, que está en un pedestal. Para muchos es la mejor película de terror jamás filmada. Muy bien. Pero a mí ya no me produce tanta inquietud. No sé, creo que le he perdido un poquito de respeto a la película. En fin, ¿qué se le va a hacer? Chicos, sin ir más lejos, nos vamos a meter en los datos de producción y poco a poco vamos a ir conociendo un poquito no solo cómo se gestó toda esta película, sino luego cómo se rodó, porque hay muchísimas experiencias por ahí. Además, hay toda una leyenda negra y un montón de información que es falsa y que es, o cuando menos es imprecisa, y vamos a intentar aquí nosotros, pues más o menos, desmanejar todo este asunto. Lo más curioso de todo, que yo creo que es donde está el principal acierto, es que la película, según se comenta por ahí, se la propone el propio William Peter Blatty a William Friedkin. Esta es la versión que comenta el propio William Peter Blatty. Luego ya veremos si esto es así o no. Pero que el propio escritor de la novela sea el guionista, independientemente de cómo se produzca esta carambola, a mí me parece que es el mayor acierto que tiene, digámoslo así, la producción de esta obra, porque sí es cierto que es una obra verdaderamente fiel, ¿no?, al espíritu de la novela. Bueno, ¿quién se arranca? Coronel Kurtz, tú sueles ser el que habitualmente se suele lanzar a la piscina en estas cuestiones. Pero bueno, si cualquiera de vosotros quiere intervenir, adelante, porque creo que aquí en este asunto todos tenemos alguna cosilla que aportar. Coronel Kurtz. ¿Cómo quieres empecemos? Empezamos, por ejemplo, con Ian Friedkin. Bueno, te estamos escuchando así un poquito entrecortado. No sé si es que ya estás empezando a jugar a la Ouija y estás empezando a quedar poseído, pero no entendía tu pregunta. Que si quieres que empecemos con el director, con William Friedkin. Venga, vamos a empezar con el señor William Friedkin, el director de esta película, porque según tengo entendido, no fue una elección de buenas a primeras, sino que había otros por ahí en el punto de mira, pero se elige finalmente este hombre. Cuéntanos, Kurtz. Bueno, se habló, en primer lugar, se habló de John Frankenheimer, que además es un director que a mí me gusta bastante. Este abandonó el proyecto, no lo quiso. De hecho, es curioso porque mucho más adelante estuvo también a punto de hacer, en 2004, El Exorcista, El Comienzo, pero murió antes de hacer proyecto. También se le ofreció a John Boorman, que John Boorman no lo hizo, pero sí que después se metería en hacer alguna de las secuelas, en concreto la segunda, El Hereje. Al final el proyecto cae en William Friedkin, que no era ningún desconocido, ya venía de rodar The Fred Connection, que es una película que a mí por lo menos me gusta bastante. Antes incluso tenía una película interesante como es Los chicos de la banda, muy polémica. A mí me hace gracia porque hay gente, por ejemplo, que habla de Brokeback Mountain como una película pues súper pionera y que saca el mundo de la homosexualidad adelante. Bueno, pues algo de ese estilo ya había hecho Friedkin 40 años antes y poca gente se acuerda de esa película, que casi podemos hablar de una, si no de su primera película, porque ya había hecho alguna otra sí que era de las primeras, de hecho venía del mundo de la televisión y del cortometraje. La carrera de Friedkin ha sido luego un poquito irregular, tiene películas que a todo el mundo le sonarán, sobre todo Jade o por ejemplo La Presa. De lo último que ha estado haciendo, pues han sido capítulos de CSI y la película Killer Joy, y desde luego yo creo que aquí en esta película lo hace bastante bien. Yo creo que un poco sobre todo porque tiene, como tú bien has apuntado, muy buen material, porque el guionista, que como has dicho es William Peter Blatty, es también el creador de la novela. Una cosita rápida, que yo tengo también por ahí algún rumor de que Kubrick se ofreció para dirigir la película, lo que pasa que exigió también ser productor y bueno, al final la Warner dijo que vale más que se estuviera quieto y se lo encargaban a otro. Pero vamos, así como curiosidad, por lo demás, nada más, vaya. Muy bien, pues de todas formas, insisto, según la versión que se suele contar por ahí en los documentales más o menos oficiosos y también los oficiales, es el propio William Peter Blatty el que, después de que su novela haya sido un éxito casi inmediato, pues va por ahí moviendo por las diferentes productoras la novela y al final pues se la coloca aquí al señor Friedkin. Bueno, de cualquier forma, el que él sea el propio guionista me parece que es un acierto en todos los sentidos. A partir de aquí nos podemos meter un montón de chanchullos y de cuestiones, porque sí es verdad que en este sentido el acierto con el casting a mí me parece brutal. No sé si tenéis quejas sobre este particular. Y si tenéis información acerca de cómo buscan estos actores, si tenéis pegas sobre algún personaje que penséis que no encaja del todo, pero bueno, a mí sí que me parece que realmente el trabajo es está muy bien hecho, muy bien elegido, y aquí el que haya hecho el casting, estupendo por él. Pero déjame que apunte una cosita de Peter Blatty, que si no reviento, porque tú dices, bueno, movió el guión por los estudios, pero ¿por qué movió el guión por los estudios? Porque este escritor, que es escritor de novelas, también ha sido guionista y está, de hecho, acreditado en algunas películas, en otras participa y no está acreditado porque el mundo de Hollywood pues es muy particular, pero este, por ejemplo, interviene en dos películas que a mí me gustan mucho y que son las dos muy diferentes. Peter Blatty, por ejemplo, aunque no está acreditado como guionista, fue co-guionista de Omega Men, que aquí se tradujo como El Último Hombre Vivo. Ya sabéis esa versión de Charlton Heston sobre Soy Leyenda, llevada así de alguna manera. Pero ¿qué quieres que te diga? Con todo lo que es esa película, a mí siempre me ha gustado. Y también intervino en la película de Blake Edwards, que a mí me encanta, es una comedia sobre la guerra que se titula ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Y de hecho, durante un tiempo casi era más escritor de comedias, por así decirlo, que escritor de cosas de terror, que se volcó un poco a ellas a partir de ese suceso real del exorcismo que le dio pie para esa novela. Bueno, además, si te das cuenta, es normal, ¿no? Porque en aquella época el libro del exorcista como tal ya se había convertido en un fenómeno literario en todo Estados Unidos, había vendido millones de copias. Entonces, Peter Blatty, que era consciente del éxito potencial que tenía como película, pues claro, fue el primer interesado en mover la película, en empezar a mover el tema de la película, porque sabía que era un negocio que iba a tener sus beneficios, ¿no? A lo mejor no sospechaba que iban a hacer una obra maestra del cine universal, ¿no? Que es lo que realmente es esta película, pero desde luego lo movió bastante. Y es lo que tú dices, este hombre luego ha trabajado mucho, y no solamente eso, sino que además también también fue el responsable de cómo esa franquicia del exorcista que se creó a partir de la primera película y del libro se transformó en un quiero y no puedo de muchísimas otras cosas, ¿no? Porque las películas que vinieron después en ningún momento llegaron a la brillantez de la primera, y el propio Peter Blatty llegó a dirigir alguna de ellas, ¿no? O sea, con lo cual este hombre pues hizo todo lo posible para aprovecharse y sacar toda la pasta de como buen norteamericano que es. Sí, no, Peter Blatty sabe esto de explotar a la gallina de los huevos de oro, sabe cómo hacerlo. Lleva sacándole dinero aquí a la niña endemoniada muchísimos añitos ya, ¿eh? De hecho, bueno, lo hemos comentado antes en el otro segmento del programa, que está a punto de sacar un ensayo con la información aún no revelada sobre el exorcista y demás. No obstante, sí es verdad que ella tenía experiencia como guionista, con lo cual, y la propia novela está contada como si fuese una película, porque es muy visual en este sentido. O sea, verdaderamente es fácil, entre comillas, adaptar su novela. Y él casi da todos los... Da pie, ¿no? Para que luego su trabajo de adaptación, que él mismo hace, pues sea relativamente sencillo. Lo que sí está claro es que nos íbamos a meter con el tema del casting, y a no ser que deseéis hablar sobre alguna cuestión sobre estos dos personajes, William Peter Blatty o William Friedkin. Por cierto, Peter Blatty, que aparece en la película en una de estas escenas, le llega a preguntar al falso director, al actor que interpreta al director, que le hace una pregunta sobre la escena, que cómo la quiere y tal, y Pascual. O sea, que el propio autor de la novela está ahí. Además tiene casi un primer plano, vamos, que la cámara se centra un segundo más de lo habitual en él para ser un mero figurante. Sí, yo sí quería apuntar un par de cositas, porque esta película, que tuvo 10 nominaciones al Oscar, al final solo se quedó con mejor guión. Que se quedase con mejor guión, ya, como hemos dicho, teniendo al propio escritor de la novela, pues parece razonable. El otro Oscar que ganó fue mejor sonido. Yo creo que el sonido destaca mucho. Aquí me gustaría hacer una mención a Gonzalo Gavira, sí, el mexicano que se ocupó de esto, que de hecho fue una contratación directa de William Friedkin, que lo había escuchado todo su trabajo en la película El Topo, había quedado encantado, se lo trajo. De hecho, hace una colección de sonidos muy interesantes, además con cosas muy, muy mundanas, ¿no? Por ejemplo, cuando se le retuerce la cabeza, todo ese sonido de huesos lo hace estrujando una billetera. Luego hace cosas pues para incomodar un poco al público, como poner siempre zumbidos de abejas de fondo, que a veces se notan más y a veces menos. Es unido luego a la música, que eso ya le dedicaremos un apartado específico. Creo que hace que estés totalmente sugestionado. Sin embargo, aunque eso le supuso un Oscar, Gavira es un tío muy especial. Afirma, y es, igual esto es parte de su propio personaje que él se crea, que no ha visto nunca entera la película y que no le gusta, y es curioso que una persona que gana un Oscar por un trabajo pues esté tan desapegado a ese trabajo. Ya que, bueno, estaba mirando el tema del mejor sonido, y es que yo tenía por aquí acreditado no solamente a Gonzalo Gavira, ¿no?, que es este técnico mexicano que también había participado en películas de Sergio Leone y que se caracterizaba porque era un hombre como muy artesanal, ¿no? Era capaz de conseguir sonidos muy realistas con objetos que no tenían absolutamente nada que ver con la escena en concreto, ¿no? Lo que ha mencionado Kurt de la billetera, o a lo mejor cogía un peine y se dedicaba con la uña a raspar las diferentes púas del peine y conseguía unos sonidos absolutamente aterradores. O sea, un hombre muy artesanal y que, como bien dice Kurtz, ha sido un tío súper raro, ¿no? Un hombre que no parecía un ser antisocial al extremo, ¿no? Pero no era el único que formaba parte del equipo de técnicos que ganaron el Oscar en aquella película. Había más técnicos que ahora mismo no tengo el nombre apuntado aquí, pero sí recuerdo que no fue el único. Él formaba parte del equipo, pero que hubo un par de personas más. Sí, me gustaría comentar también algo de la fotografía, porque como suele pasar en todos los proyectos, aquí la gente confía en aquellos que le han acompañado, y por eso cuando el proyecto cayó en manos de Friedkin, lo que hizo fue buscarse a Owen Reuthman, que es el que había hecho con él Friend Connection, y como ya habían trabajado muy bien y relativamente hacía poco tiempo, pues lo contrató para esta película. Trabajaron bastante bien como equipo. Yo creo que filmada, dentro de que es una película en color, que está pues como está en aquella época el color, que tampoco es un color especialmente vistoso, creo que ilumina bastante bien, que sobre todo las escenas típicas que todo el mundo recuerda de la farola, que por cierto está inspirada en un cuadro de Magritte, El Imperio de las Luces, pues yo creo que está muy muy bien conseguida, sobre todo algunas angulaciones, el momento en que cae por la ventana. Yo creo que en general es un trabajo muy muy muy muy destacable. La verdad es que sobre el tema de la fotografía, fíjate que uno de los fotogramas más famosos de todos es aquel en el que el padre Merrin se queda mirando la ventana y es la propia luz de la ventana la que le ilumina. Una imagen que ya ha pasado a convertirse en historia del cine, y que de hecho en la novela está perfectamente descrito. O sea que auténticamente, incluso en ese sentido, el libro ya daba pistas sobre cómo se tenía que rodar según qué tipo de escenas. Y viene, además es que con el cura bajándose del taxi y todo eso, en la novela menciona que es la luz de la farola la que verdaderamente le ilumina a él, no la luz de la ventana. Pero sí es cierto que hasta en esos detalles, auténticamente, Peter Blatty ya daba pistas al que luego sería el director de fotografía sobre cómo iluminar cada momento preciso. Sí, Antonio, una cosita sobre esa escena. Aunque estaba ya descrita en la novela, es muy famoso, es una cosa de dominio público, fue la primera escena en rodarse de la película, todo el mundo lo cuenta, y para el tema de la iluminación, la farola, la luz de la ventana y todo esto, se inspiraron en un cuadro bastante famoso de René Magritte, que se llama El Imperio de la Luz. Si la gente lo busca por ahí por internet, es del año 54 ese cuadro. Si la gente lo busca por ahí, verá que recuerda muchísimo, falta la figura, obviamente, del padre Merrin, pero la ambientación de la casa y de la ciudad prácticamente es calcada. Y otra cosita, ya que digo lo de la casa, a propósito de esto, es que esa casa que se utiliza en la película llegó a ser incluso piso de estudiante de cuando Blatty, el escritor de la novela, guionista, estaba en la universidad. Llegó a alojarse allí durante algunos años, durante un tiempo, vaya. Bueno, sobre el asunto del casting, a ver, por ejemplo, Rafa, ¿tú qué tienes que comentarnos sobre este particular? Bueno, vamos a ver. Empezamos por Regan, si queréis, ¿no? Linda Blair, yo creo que esa chiquita con cara de buena persona, que luego se vuelve una gran hija de su madre, nos suena a todos. En fin, esta chiquilla creo que tenía 13 años cuando empieza el rodaje. Todo el mundo la trataba muy bien, no dejaron en ningún momento que se enterara en realidad de qué iba la película, prácticamente no la dejaban que se acercara al guión. Y bueno, ella sí que cuenta que una vez que terminó la película tuvo bastantes problemas cuando iba por la calle, llegaron incluso, la productora llegó incluso a ponerle guardaespaldas, escupitajos por la calle, no sé, este tipo de encontronazos ha tenido bastante. Se cuenta que compitió por el papel con Brooke Shields, no sé si habéis llegado a ver, incluso por internet hay alguna toma de esta otra chica maquillada, con los primeros maquillajes, fingiendo delante de la cámara. Y bueno, comentar una cosa muy graciosa. No sé si sabéis por dónde para esta niña ahora mismo, pero lo más bajo que ha caído, que ponga la gente Linda Blair Playboy en internet y bueno, verá por dónde va la niña. Bueno, a ver, yo voy a apuntar aquí una cosita porque sí que es cierto que tenía pocos años, pero tampoco era muy inocente. De hecho, durante el casting lo que más preocupaba era este papel, porque siendo un papel, digamos, infantil, juvenil, pues era difícil acertar. Con los actores adultos siempre es más sencillo, aunque puedes tener siempre un miscasting. Se buscó a mucha gente, de hecho se hicieron entrevistas prolongadas para ver si la persona que iba a hacer este papel pues era suficientemente madura. Lo que más les preocupaba, curiosamente, no era el tema del diablo, sino el tema de la masturbación. De hecho, en el casting hacían una pregunta exclusiva sobre la masturbación, si conocían el concepto, si sabían lo que eran. Linda Blair les sorprendió porque les dijo que, por supuesto, que sabía lo que era la masturbación, que de hecho ella ya lo hacía, y les preguntó que si acaso no lo hacían ellos también. Eso ya determinó ya por fin que se decidiesen por ella, porque además, Si la recordáis, cuando está, digamos, de niña normal, pues es muy espontánea, es muy natural, tiene un punto de dulzura, interpreta bastante bien. Sí que es cierto que le pusieron guardaespaldas, porque entre otras cosas hubo amenazas, incluso, y esto es curioso, no ya de católicos, sino de grupos satánicos. Se corrió luego un rumor sobre que le había afectado psicológicamente hacer la película. Ella, yo le he leído algunas entrevistas y niega que le afectase psicológicamente. Sí que le afectó más lo que le hacía la gente por la calle, ¿no? Pues había gente, como ha dicho Rafa, pues que se metía con ella y que incluso le escupía. Pero de todas formas, cuando se leen un poco relatos de cómo se comportó en el rodaje, todo el mundo dijo que estuvo tranquila. De hecho, la madre estaba por el rodaje y de hecho hace un pequeño cameo como enfermera, y lo que peor llevaba siempre eran esas 17 horas de rodaje seguidas que a veces tenía que hacer, que para una niña pequeña, si ya para un adulto es importante, para una niña pequeña más. Se contrató una doble, y de hecho hay gente que dice que la doble hizo la escena de la masturbación, bueno, masturbación con el crucifijo, algo más que masturbación con el crucifijo, pero luego, oyendo distintas declaraciones del director, lo hizo ella porque pensaban que todo lo que fuese usar la doble se iba a cargar un poco la película, porque esas cosas se notan, y entonces lo que se hizo fue dejarle, aunque había una doble, casi todas las escenas a ella, aprovechando que el tema de la masturbación y otros temas pues los ya lo sabía. De todos modos, vamos a ver, sobre el tema del crucifijo hay de todo. Porque hay muchos documentales por ahí y muchas páginas web donde se especifica que la madre dijo que prohibió a su hija que hiciera esa escena y que no la hiciera. No obstante, y se puede ver perfectamente en el Blu-ray cómo esa escena está tomada de algún modo de tres ángulos diferentes. Entonces, cuando vemos a la niña ahí diciendo deja que Jesús tal, y vemos que está bajando la mano con el crucifijo, obviamente eso es lindable, eso es impepinable, porque la vemos a ella perfectamente. Luego está la escena en la que vemos, pues eso, sencillamente la mano introduciéndose en la parte ensangrentada, que eso podía haber sido cualquiera. Y vemos que incluso en los making-ofs, en algunas ocasiones, vemos que es la propia Linda Blair con una especie de caja, sí, con almohadillas y con pintura, con la sangre esta que suelen utilizar. Y vemos que ella lo único que tiene que hacer es clavar el crucifijo en esta especie de caja, porque luego la cámara eso no lo va a filmar. Entonces, yo francamente no sé qué ángulo se negaría la madre. Yo creo que eso forma parte de todas esas cosas que se dijeron o que después de la película... alguna persona dijo para que no les culparan, porque claro, después de un papel tan polémico como es este, yo me entiendo que la madre dijera, no, esa escena mi hija no la hizo. Ahora, a día de hoy, cuando todos estos documentales se ponen de moda, porque en aquella época los documentales, los making ups, nadie los veía, ¿no? Y ahora, cuando ya sale todo ese documento, todo ese material y ya la gente lo puede ver, nos damos cuenta que en realidad hay muchas cosas que se dijeron que no tenemos por qué tener en consideración. O sea, que Linda Blair, yo creo que lo rodó prácticamente todo y en los making of se ve que es ella la que está ahí. De hecho, fíjate, preocupaba más, y yo lo entiendo, más que estas cosas, las blasfemias y el lenguaje, que no es que sea grosero, es que es lo siguiente, ¿no? Claro, a ella ya le dijeron que ella que no se preocupase porque luego la iban a poner una voz encima, vamos, que la iban a doblar, a sonorizar. Y lo cierto es que en este sentido, bueno, pues yo no... hay algunas personas que afirman que en realidad ella no decía aberraciones tan grandes, pero joder, o sea, yo la he visto en versión original y está claro que los movimientos de boca coinciden perfectamente con lo que se está diciendo. O sea, que realmente sí. Linda Blair soltó todas esas barbaridades. Lo es que sí es que... si no encajarlos es dificilísimo, hombre. Sí, mira, una cosita a propósito de esto. Al parecer en el rodaje sí que lo hicieron con Regan, o sea, con Linda Blair, todo el tema de los tacos, de las blasfemias y todo esto. Cuando llegaron a la mesa de edición, los que estaban editando sonido y todo esto empezaron a meter efectos dentro de las limitaciones, que recordemos que esto es el año 70, que no había el material que hay ahora. Empezaron a, pues eso, a aplicar efectos, se lo enseñaron al director y el director les dijo que eso no le convencía para nada, que no le sonaba a niña poseída ni a voz de demonio y que había que buscar alternativas. Después de probar prácticamente la mitad de miembros del casting, incluso director de fotografía, iluminadores, cualquiera que estaba por allí hizo una prueba de sonido y no consiguieron encontrar ninguna voz que dejara satisfecho al director. Y en toda esta, el director cae en una actriz de aquella época llamada Mercedes McCambridge, que al final fue la que contrataron para poner esta voz. Además, se cuenta... para empezar no estuvo acreditada, no apareció en los créditos, tuvo que poner una demanda para conseguir aparecer acreditada en El Exorcista, pero se cuentan cosas como que le dieron huevo crudo para beber, que le dieron whisky, que le dieron tabaco, todo este tipo de cosas hacían que tuviese esa voz con gorgoritos y con burbujeo, que bueno, alguien que no haya visto la película en versión original no lo apreciará, pero desde luego tiene una voz que te quedas tieso, que llega dentro, tiene un tono de voz muy, muy, muy cruel. Sí, cuentan también, que no sé hasta qué punto será leyenda urbana, que como era católica practicante, cuando acababan las sesiones de rodaje, iba y se confesaba por las barbaridades que había dicho, y que de hecho dicen que pidió consejo a su confesor a ver si debía continuar con el papel o debería rechazarlo. Bueno, si esto fue así en verdad, que puede ser parte de la leyenda, y el cura era inteligente, le diría, hombre, es tu trabajo... Es una película, no confundas ficción con realidad y tranquila. De hecho, casi todas las escenas que se suelen ver en los making ofs y todos estos documentales sobre el rodaje, siempre se ve a Linda Blair, o a lo mejor esos son los momentos que han quedado grabados, ¿no? En lo que Linda Blair en el rodaje está siempre sonriendo, partiéndose de risa de todo lo que le comentan. Hay una especial atención a esta actriz. Todos los miembros de ese rodaje están muy implicados en que ella se lo pase bien, en que no se aburra, en que esté completamente implicada. Le hacen bromas de forma constante. Incluso hay algunos momentos en los que se ve que ella pues tiene bastante buen sentido del humor, y mientras la están maquillando pues saca la lengua aquí a los demás. El director, en este sentido, William Friedkin, sí es cierto que estuvo muy muy muy encima de ella y llegó a ganarse su confianza hasta el punto de que, bueno, se convirtió casi en su confidente. Sí es cierto, ¿no?, que hubo interés en que la niña estuviera como en volandas, ¿no?, en todo este asunto, porque debe ser un rodaje muy muy duro. Y ya que estamos con Linda Blair, yo, y no es una cosa que habitualmente se suele decir, porque de algún modo casi que se le ha despreciado, ¿no?, como esta pobre mujer, porque ahora ya es una mujer, no ha conseguido en ningún momento que su carrera tenga, bueno, que enderezar su carrera después de esto. La verdad es que da bastante pena, la verdad es que da pena ver en lo que se metió esta individua. Es un poco, y lo siento mucho, no creo que te ofendas, Kurt, pero es un poco, me recuerda un poco a Mark Hamill, ¿no? O sea, sí, ella, sí, ella misma, el efecto Mark Hamill. Exactamente. Es el efecto Mark Hamill. Ella misma se autoparodió en algunas películas así, haciendo tal vez de... O sea, es que es más o menos lo mismo, ¿no? Esta no se pegó una hostia con el coche y se destrozó la cara, que eso en la biografía de Mark Hamill tuvo mucha incidencia, ¿no? Pero bueno, sí que es una carrera que está echada un poco a perder, y me da pena porque tiene una interpretación natural, porque a estas edades no hay recursos interpretativos y lo hace muy bien. Exactamente. Tanto cuando hace de niña dulce como cuando le dice al director vas a morir y se mea, o sea, o cuando está en la bañera como taciturna, o cuando cambia de humor con los médicos. Yo creo que, uh-huh, que es una interpretación totalmente natural, que puedes decir, bueno, pues si esta niña con 13 años y de forma natural hace esto, pues si pasa por unos estudios de interpretación que no sea el Actor Studio, por favor, que ha roto muchas carreras, pues podría haber sido alguien. Es que eso era lo que yo que quería acabar diciendo, ¿no? Luego al final me despisto de tal, que como se la suele despreciar mucho y tal, pero francamente, o sea, tú ves esta película y dices, madre, está haciendo un papelón. O sea, en esta película a mí todo el mundo me gusta, la interpretación de todo el mundo para mí es soberbia. Pero Linda Blair está brutal, o sea, es que me encanta la interpretación de esta niña. Es muy fácil que un niño se cargue toda una película, porque los niños son a veces particularmente insoportables, pero Linda Blair, o sea, está soberbia, o sea, brutal. Me encanta esta chica en todos sus registros. Y esto es mucho más difícil de lo que nos podemos imaginar. Y además no son pocos registros, ¿eh?, que son unos cuantos, ¿eh?, que cuando está haciendo de niña todavía sin invadir por el demonio, de niña así repipi, hija de una actriz que gana muchísimo dinero y famosa en todo Estados Unidos, la verdad es que las conversaciones, digamos, estas pequeñas escenas de cotidianidad que tiene con la madre, ¿no?, cuando habla, oye, vamos a ir a, ¿qué vamos a hacer en tu cumpleaños y tal? Te voy a llevar al cine. La verdad es que la niña es dulce, pero dulce, dulce, dulce. Y luego, es lo que estamos hablando, o sea, en las escenas que sí, que luego le pueden poner una voz, que le pueden poner un maquillaje, pero es ella la que está haciendo, es ella la que está actuando, es ella la que está insultando a los sacerdotes, la que está sacando la lengua, la que está pegando espasmos, la que se mueve de manera antinatural, todo eso lo hace ella, ¿eh? Y la agresividad, sobre todo la agresividad, está muy bien llevada, ¿eh? Me parece una actriz que en aquel momento, desde luego, estaba súper inspirada, al margen de que durante el rodaje, por lo que hemos comentado y además que es lo que estamos diciendo, que durante el rodaje se estuvo partiendo el culo desde que entraba hasta que salía, porque estaba súper bien rodeada de gente, ¿no? Para mí uno de los mejores aciertos de la película, o sea, la niña es un portento, por lo menos en su momento, después ya sabemos todo lo que ha pasado. Bueno, rompemos una lanza desde aquí, desde el ODE, para Linda Blair, que la verdad es que se lo merece después de todos los palos que después de este punto se llevó a cascoporro. Bueno, pues habiendo dejado a Linda Blair en el punto que le corresponde, más cuestiones sobre el casting, porque aquí hay unos cuantos actores, yo ya lo he dicho antes, que todo el reparto a mí me parece estupendo. ¿Por dónde seguimos? A ver, coronel. Pues, ¿qué te parece si seguimos por la madre? Ya pasamos de la hija a la madre. Venga. Ese papel de Chris McNeil. Bueno, yo voy a comentar algunas cosas, pero voy a dar antes un aviso que sirve un poco para todo lo que estamos comentando, porque esta película es una película muy conocida, que hay un montón de cosas. Habrá algún oyente que diga, pues yo esto lo he oído distinto, pues esto es cierto, pues esto es falso. La verdad es que hay tal caos que igual alguna cosa hay gente que la ha escuchado distinto. Luego, de hecho, veremos que en el tema de la banda sonora hay fallos garrafales, incluso en IMDb y en Affinity. Bueno, sobre la madre, el papel de la madre, pues si hacemos caso a los rumores que hay por ahí, pues se le ofreció a un montón de gente, desde Jane Fonda, que lo rechazó porque tenía al parecer otro proyecto, hasta Geraldine Chaplin, incluso Anne Bancroft. Se habla de Audrey Hepburn, que se comenta que Audrey Hepburn dijo que no, porque en ese momento no rodaba nada que no estuviese filmado en Roma. Incluso se habla también de Shirley MacLaine. Al final, el director apostó fuerte por Ellen Burstyn y es quien se quedó el papel. ¿Y qué os parece el resultado? Porque, francamente, a mí me parece que está súper creíble esta mujer. Sí, sí, sí, no, y además tiene una mirada, una contundencia. Bueno, esta actriz creo que ya ha ganado bastantes premios, ¿no? Y todos nos acordamos de haberla visto en Requiem por un sueño, ¿no? 20 y pico años después. Es una actriz que tiene muchísimos recursos, es muy expresiva, pero sobre todo lo que transmite es muchísimo realismo. O sea, estás viendo a una madre realmente sufriendo por su hija. Sí. Una actriz, para mí, de quitarse el sombrero, ¿eh? Sobre todo por la presencia que tiene también, porque es que cuando está ella en escena, tira de la película ella sola. Para mí, fenomenal. A mí hay una escena que me gusta mucho y es cuando está con los doctores, y los doctores, después de que ya han pasado cosas bastante raras, empiezan con teorías, pero realmente que podríamos decir que están deformando incluso la ciencia médica ortodoxa para dar una explicación. O sea, se ve que no tienen ni idea de lo que le pasa y que están retorciendo, y ella se coge un queme, y claro, ahí ves el queme de una madre que se encuentra con unos profesionales de la medicina que están totalmente perdidos y andan con ideas peregrinas, y yo creo que esa escena está muy bien resuelta, y los momentos en los que le entra el miedo, el pánico, la ira, llorar, que no es fácil llorar en camada, yo creo que es de mucho peso esta chica, sí. A mí personalmente nunca me ha gustado mucho esta mujer, directamente como que no me gusta su cara, pero bueno, reconozco que hace un buen trabajo. Eso sí, la pobre mujer lo pasó realmente mal en el rodaje. Supongo que todos habéis conocido esta historia, que en la escena de la masturbación, que Regan se incorpora y le pega el bofetón y ella sale lanzada hacia atrás, en esa escena cae contra el suelo de espaldas, tenía un arnés, le dan un tirón, la gente de producción le pega un tirón hacia atrás, y cuando cae se rompe una costilla desde atrás y mantiene todavía la lesión en la espalda. Ella además cuenta la anécdota realmente cabreada, dice, joder, es que yo estaba ahí en el suelo retorciéndome y veía al director hacer gestos al cámara diciéndole, acércate y grábame esa cara de dolor que me encanta, ¿no? Y lo pasó bastante mal. Por cierto, además, es en esa escena, si le damos a la pausa, se puede ver el hilo que tira del arnés detrás de una cortina, vaya. Bueno, depende de la versión. ¿Y la torta fue real también o no? Porque yo tengo entendido que también fue real. Sí, bueno, la torta es real porque le pegan el tirón y demás. O sea, realmente lo que se grabó es ese, entre comillas, fallo del equipo, ¿no? O sea, que el grito de dolor y la expresión es puro y auténtico dolor. Ahí no hay interpretación. No obstante... lo de los cables se ve o no se ve dependiendo de la versión que veas, ¿eh? Que los cables, claro, fueron borrados luego digitalmente, amigo mío. Porque también cuando la niña se elevaba por encima de la cama, también si te fijabas muchísimo se podían apreciar los cables, aunque estuvieron pintados y demás, y estaban muy bien disimulados, pero todavía se podían ver, ¿no? En la versión clásica, en la versión moderna, no. De todas formas, lo que no le voy a reprochar es lo que hizo el director de seguir rodando. Eso es lo que tiene que hacer un director, salvo evidentemente que haya una lesión muy grave o una muerte, pero en lo que son la historia del cine hay multitud de ejemplos de los buenos directores que de un fallo durante el rodaje sacan un acierto, ¿no? Entonces, si ocurre algo en el rodaje que puede potenciar la credibilidad de la película, hay que grabarlo. Sí, de hecho, cuando cuentan la anécdota, ella cuenta que se hicieron dos tomas solo. En la primera ella le dan un tirón fuerte y se acerca a hablar con el director y le dice, oye, que no me tiren así, que es que me he hecho daño, me van a hacer daño de verdad. Y estaba por allí al lado el técnico que tiraba del cable y le dijeron, sí, sí, tira más flojo. Y la propia actriz, Ellen Burstyn, dice que ella notó que nada más girarse vio al director hacerle gesto como diciendo, tú tira más fuerte, que esto lo grabamos como yo quiero. Y pasó lo que pasó. Ya ves. Pasamos al otro actor. Yo creo que a lo mejor aquí ya podríamos hablar de Jason Miller, que casi se puede decir que es un poquito el hilo conductor de toda esta película. Vamos viendo su vida incluso antes de que se encuentre un poco con toda la historia de la niña Regan. Jason Miller, ¿qué decir sobre este señor? Bueno, pues que se llevó el papel un poco de casualidad. Se ha hablado de que se le ofreció a Jack Nicholson. Se ha hablado de que se le ofreció a Paul Newman. Lo de Paul Newman es cierto, porque de hecho luego quisieron introducir un guiño, y de hecho, si recordáis, hay una parte de la película en el que le dice ¿Se parece usted a Paul Newman? Ahí le está haciendo un guiño de que había conseguido un papel que en principio se lo habían ofrecido a Paul Newman. En cualquier caso, el que siempre estuvo más cerca de conseguirlo era Stacy Keach, que de hecho lo tenía prácticamente hecho, y fue luego cuando, y de hecho lo tenía porque se había empeñado en que fuese el protagonista del Parre Carras, precisamente el guionista, William Peter Blatty, pero a última hora fue el director el que impuso a este actor, que le gustaba mucho, que lo había visto en teatro, que decía que era muy buen actor y por eso lo contrató. No sé yo hasta qué punto me convence su papel. Yo creo que lo hace bien, pero físicamente no sé, no me da el aspecto de sacerdote cultivado, de jesuita, experto en psiquiatría. Se me queda exboxeador un poco más también. Sí, claro. Quizás eso es un poco la pinta que tiene. Yo creo que se inventaron eso un poco por eso, porque el aspecto que tiene más bien es de brutote y de vista o de boxeador. Muy bien. También sonó para ese papel el Jim Hammond, ¿no? Tengo entendido. Pues posiblemente, si yo ese no lo he encontrado, pero la verdad que siempre buscas un poco la historia de las películas. La verdad es que en los proyectos entra y se cae tanta gente que no me extraña que así sea. Bueno, de todas maneras, físicamente sí es verdad que te, digamos que esa expresión que tiene tan seria constante a lo largo de toda la película igual es la que le vino muy bien para el papel, porque el papel resulta muy creíble. De hecho, cuando tiene las conversaciones con Regan, para mí el actor le da un temple al padre Carras que yo creo que está en su punto, ¿no? Y como además viene el tema este de que en realidad tiene ascendencia griega, oye, pues con esto de que es moreno, de ojos negros y tal, pues a lo mejor da un poco más el perfil que otro actor. Y luego hay una cosa que está muy bien hecha, que la gente no se tiene a veces una idea muy equivocada de cómo son los curas. Entonces, en ese sentido, ver a un cura, y no, da igual que sea jesuita o no, pues tomarse un whisky, dar una carrera, hacer deporte, tener contactos con la alta sociedad o no. Ese tipo de cosas pues vienen bien, porque al final los curas no son alguien ajeno al mundo, ¿no? No, y además que recordemos que el padre Dyer roba una botella de whisky más a uno de sus compañeros, me parece que no sé si era el tesorero, ahora mismo no me acuerdo, estoy tirando de memoria. Pero lo justifica bien, porque es para quitarlo del vicio. Ciertamente. Y aparte hay que recordar que ya en la novela se especificaba que este cura, en cuanto lo ve el detective, ya dice, vaya, es cierto, usted, tal y como me dijeron, usted tiene pinta de boxeador. Y ese rostro es a lo mejor así un poco tan rotundo, ¿no?, de Jason Miller, le viene bien al papel. A fin de cuentas, recordamos que este cura, además de todo eso que hemos dicho antes, encima también boxeaba. E incluso había llegado a boxear de verdad, no solamente como hobby, sino que había estado en el ring pegándose. No era un boxeador excepcional, pero había estado ahí, ganándose la vida profesionalmente, se puede decir. Durante una etapa corta, pero bueno, se menciona. ¿Alguna cosita más sobre Jason Miller o pasamos al que muchos estáis deseando llegar, que es Max von Sydow? Mira, de Jason Miller hay una cosa que me llama mucho la atención, porque buscando información acerca de la película te encuentras con que lo han matado muchísimas veces. O sea, lo mataron después de hacer esta película, murió después de protagonizar la tercera parte del Exorcista también. O sea, yo creo que la gente, cada vez que se lo encontraba por la calle, tenía que estar asustadísima pensando que se ha encontrado un espectro, un fantasma. Porque es que estas leyendas negras que giran alrededor de películas de este tipo que se dedican a matar a todo el mundo, me parece, vamos, no sé, ya te digo, he encontrado multitud de sitios que murió en justo después de hacer la película. También he leído por ahí que murió después de hacer la tercera, y al final sí es verdad que ha muerto, pero murió en 2001, y creo que sin tener nada que ver con haber hecho alguna de estas películas, ¿no? O sea que bueno, esperemos que después de hacer este programa no tengamos alguna noticia desagradable. Pero bueno, que yo sepa, ha fallecido ya, en 2001. No, lo acaba por de eso. Lo ha dicho Fran. Ah, vale. Por eso. Pero bueno, hay un montón de gente viva, esperemos que no la veamos. Pues podemos matar a algunos cuantos si llamamos. Hombre, a Rafa rápidamente. No tenemos al otro Rafa Martínez, pero que es el que gafa a la gente y el que va por ahí mandando maldiciones a distancia. Pero bueno, en fin, tenemos a otro Rafa que de todas formas todavía bastante gafe. Bueno, Max von Sydow, como el padre Lancaster Merrin, posiblemente este personaje con el que arranca y se cierra la película. ¿Qué decir de Max von Sydow? Pues si te cuento cómo lo contrataron, te vas a llevar un chasco. Venga. Porque yo entiendo que hay gente que dice que tiene una carrera irregular. A mí no me parece que sea así, me parece un actor brillante. Yo lo digo. Para, a mí me parece un actor brillante. Todo el mundo, por lo menos mucha gente aficionada al cine, lo va a recordar siempre por sí. ese papel en El Séptimo Sello, ¿no? Otros lo recordarán, supongo, como Rafa, por hacer de Min. Pero en realidad es un muy buen actor. Y de hecho, en esta película, si os fijáis un poco cómo hace la interpretación, al principio hace de un cura totalmente gastado y muy avejentado, que justamente cuando empieza con el ritual del exorcismo rejuvenece y está un poco en su salsa. Lo más curioso es cómo se le contrató, porque se le contrató por parecido físico, y es curioso. Estaba el director repasando para preparar la película unas imágenes sobre arqueología, porque tenía que centrar parte de la película, en concreto el arranque, en unas excavaciones en Irak, y estaba buscando fotografías de eso, de arqueólogos, y de repente encontró un arqueólogo que se parecía mucho a Mads von Sydow. Dice, oye, este no se parece mucho a ese actor Mads von Sydow, el del Séptimo Sello y tal. Dice, pues sí, pues vamos a contratarlo. Sí. Y lo contrataron, digamos, por parecido físico, pero creo que fue un acierto, porque está brillante. Por lo menos a mí me parece que está brillante, independientemente de que alguien considere que tiene una carrera irregular. Sí, bueno, y ya puestos a exagerar, hay que tener en cuenta que Mads von Sydow tenía 40 y pocos años cuando rodó esta película. El maquillaje de la película es soberbio. Y claro, aparte, von Sydow actúa de una manera magistral y realmente te crees que es un hombre anciano. Ya sabéis que en el cine, cuando un actor le ponen capas de maquillaje para hacer de anciano, siempre queda súper ridículo, ¿no? De hecho, se lo cargan. Yo, hasta que no he visto a Samuel L. Jackson en Django, para mí, yo creo que de lo mejorcito que he visto de hombre haciendo así de mayorcete, bueno, ha sido en esta película, ¿no? Sí, y hombre, ya, y aparte ya, ya hablando un poquito, por ensalzar un poco el tema del actor, ¿no? Este actor tiene una voz absolutamente increíble, contundente, atronadora, y yo creo que esa es una de las razones, aparte ya del porte, ¿no? De la presencia que tiene, ¿no? Esa es una de las razones por la que fue un actor fetiche durante muchísimos años de Ingmar Bergman, que se dice pronto, y por supuesto que ha trabajado, que vale, que luego nosotros antes hemos hablado así con el micrófono cerrado, pues que no había tenido muchos premios, que no había ganado Oscars y tal, pero hay que reconocer que este tipo ha trabajado con los mejores directores de la historia del cine, de la vieja época y de la nueva época, y que se puede dar como actor, desde luego, pues se puede considerar que ha llegado a todas las cotas que un gran actor puede llegar, ¿no? ¿Que no es un personaje conocido por el gran público al estilo de Robert De Niro? Pues por supuesto, pero que es muy conocido y desde luego en el mundillo es muy respetado. Desde luego que sí, además incluso se prestó a salir en una película española, en Intacto, no sé si la habéis visto, donde... película española además bastante recomendable y donde él se comía a todo el mundo. En fin, Mads von Sydow, no sé si queréis comentar algún personaje más, porque aquí sí es cierto que ya podemos hablar de más gente, todo el mundo está muy correcto, pero verdaderamente, salvo el detective William Kinderman, interpretado por Lee Jacob. Bueno, pero pues, este Lee Jacob es grandísimo. Nosotros hablamos de él en el de 12 hombres sin piedad, que hace un papelón, además hace un papelón un poco parecido aquí, ¿no? Sí. De gente un poco ruda, un poco displicente. De hecho, hace un par de amenazas al sacerdote que dices, oye, para estar en una comunidad como la de Georgetown, donde los sacerdotes y la universidad tienen mucho peso, le hace un par de amenazas nada veladas. Aunque luego el padre Carras sabe corresponderle en su justa medida. Pero bueno, hablemos sobre Lee Jacob, porque, insisto, salvando este personaje, ya todos los demás no dejan de ser personajes secundarios, si alguno quiere destacar a alguien. Pero bueno, sí, ya Kurt, ya sí, que sí. Estamos aquí con sí, Cobb. Sí. Yo voy a destacar a la que hace de madre del padre Carras, que es increíble, la ves y dices, parece una actriz súper veterana, porque lo hace perfecto. Bueno, pues resulta que ni actriz ni nada. La vio el director en un restaurante griego y le dijo, oye, pues querrías hacer una película. Sí que es cierto que la mujer había interpretado algunos dramas griegos en escenario, pero vamos, tampoco era una actriz ni se dedicaba profesionalmente a eso, y todas las escenas que hace a mí me parece que están muy bien, haciendo esa madre muy muy intimidatoria y que supone luego al padre Carras todo un punto débil cuando se enfrenta con el diablo. Es curioso también porque antes hemos comentado al padre Dyer, y el padre Dyer era sacerdote, ¿verdad? Que aquí, aparte de haber algún que otro sacerdote haciendo un poco labores de orientación y un poco de asesoramiento, porque, como digo, está muy vinculado con lo que es la Universidad de Georgetown, y luego, si queremos, hablamos de ella. Pues yo creo que con lo que es el reparto nos podríamos quedar con eso. Una cosita sobre la madre, la actriz que hace de madre de Carras. Luego hablaremos, supongo, con más detalle de la leyenda negra que pesa sobre esta película y estas cosas. Bueno, pues esta mujer es una de las que muere después de rodar, pero antes del estreno, ¿eh? Vaya sorpresa. Pues sí. Bueno, cosas que pasan. Yo tampoco le daría mucha importancia a ese tipo de cosas. La verdad es que cuando... Yo creo que además esto es un poco como una bola de nieve. Cuando pasa una cosa ya la gente rebusca o está más atenta, pero yo estoy seguro que si coges casi cualquier película y haces un seguimiento, pues puedes buscar a alguna leyenda negra o crearla. Bueno, pues alguna otra cosita más que comentar por ahí sobre Hemos hablado de Eileen Dietz, la actriz que maquillan para esas imágenes subliminales del demonio. Bueno, pues lo comentamos ahora. Hombre, sí es verdad que todo este asunto en un principio no iban a ser más que pruebas de iluminación y poco más, pero al final, bueno, pues acaban teniendo pues unas imágenes tan arrolladoras que se acaban metiendo como imágenes subliminales. Pero bueno, cuéntanos esa historia, Fran. No, el caso es que Eileen Dietz, que es una actriz, no sé, no tiene por qué ser ni fea ni guapa, simplemente una actriz que no tiene nada que ver, o que tú la ves aparentemente y no tiene nada que ver con la imagen del demonio, que de hecho en los trailers de la película originales en su época te colocaban estas imágenes de ese demonio maquillado con esos dientes, con esos ojos ahí desorbitados, que son absolutamente estremecedoras, y que de hecho en la reedición de la película han tirado de ese metraje, de esas pequeñas, esos pequeños fogonazos, esos pequeños flash, para mí son aterradores, de los momentos de la película que más miedo me han transmitido, ¿no? Pues nada, pues estas imágenes se corresponden a una actriz que se llama Eileen Dietz, que en su momento estuvo muy bien maquillada, que no es que sea una actriz famosa ni nada por el estilo, pero sí es verdad que, como curiosidad, en las convenciones frikis de cine y de cosas que ha habido por Estados Unidos, pues esta mujer se dedica a firmar fotografías suyas, y hay mogollón de frikis en internet vacilando de que tiene su foto firmada de Eileen Dietz. Bueno, pues ahora vamos al detalle friki de vuelta mortal, porque ese maquillaje se inspiró en la máscara del demonio de la película Oni Baba de Kaneto Shindo. Entonces, si alguien le nota rasgos a ese diablo un tanto orientales, pues ya sabe por qué es. Venga, pues yo tengo otra. Que sepáis que esta Eileen Dietz además es la doble de Regan en las escenas estas que se toma de espalda, que hemos hablado antes, si la masturbación la hizo ella, la hizo una doble. Bueno, si fue una doble, fue esta, que era la doble de iluminación, y sí que la escena del bofetón a la madre es así que la hizo Eileen Dietz totalmente. Ya que la tenían por ahí, la aprovecharon para el tema de la cara, pero la tenían por allí por esto, por ser la doble de Regan, vaya. De hecho, ahora mismo creo que incluso se llega a incluir un pequeño fotograma o dos. Bueno, una escena muy, muy, muy rápida, muy fulgurante, cuando lanza la pota sobre el padre Carras. Y me parece que de las pruebas que se hicieron sobre este asunto, recogieron de ahí unas pequeñas imágenes y las metieron en la película. O sea, que realmente ella sí que sale en la película y se le ve la cara, aunque tan rápidamente que... Y además, como está maquillada y le está saliendo todo el potorro ahí de la boca, pues no se la ve muy bien. Pero, en fin, que ella también, con ella experimentaban un poquito con todo. Todo lo que debía probarse en la película, primero lo probaban con ella y luego con Linda Blair. Curioso. Mm. Que sepas que has usado una palabra que me horripila. Potorro. o potarrón, yo qué sé. No, la otra. No sé cuál ha sido. Vale, adelante, pasemos un estúpido velo. Bueno, nos metemos con el rodaje, durísimo rodaje del Exorcista. Sobre aquí hay tantas cosas que se han dicho, cosas que son ciertas, cosas que no lo son tanto, que, bueno, vamos a hablar, nosotros no nos vamos a mojar, porque luego posiblemente dentro de 5 años se descubra que tal cosa que se da por cierta a día de hoy, pues ya no lo es. Así que vamos a hablar sobre la información que se coteja en estos momentos, aunque luego a lo mejor pues se desmienta o se confirme o lo que sea. El rodaje. Anda, que no hay que contar aquí cosas, hay un montón de leyendas negras. Si queréis, todos los detalles más de la leyenda negra de la película lo dejamos para el momento final, dentro de este paréntesis del rodaje. ¿De acuerdo? Entonces hablamos del rodaje más o menos así, de forma más o menos menos oscura, y luego ya nos metemos con la parte del rodaje que ya tiene que ver pues con todo ese asunto de que si murió gente en el rodaje, qué pasó, etcétera, etcétera. Y luego ya poquito a poquito nos vamos metiendo cada vez más y ya hablaremos más adelante sobre la banda sonora y demás. Pero de momento, el rodaje de la película. A ver, ¿quién se arranca con este tema? Bueno, pues como quieras. Yo, si quieres, te cuento cosas que sí sé que están acreditadas. Como por ejemplo, vamos a ver, y así contamos un poquito lo de la Universidad de Georgetown, ¿no? El que ve la película y conoce un poco lo que es Georgetown se da cuenta, el que no, notará algunas cosas que tiene la película. Georgetown, que está en Washington, es una universidad católica, de hecho está regentada por los jesuitas, es muy prestigiosa, de hecho hay gente muy ilustre que ha pasado por esa universidad. Entre ellos nuestro príncipe Felipe, no lo incluyo dentro de los ilustres, pero así como dato curioso, gente como Clinton, que para mí tampoco es de los ilustres. Y bueno, en general es una universidad con mucho prestigio. Entre las carreras que saca adelante, la de medicina es muy famosa, por eso que el sacerdote haya estudiado psicología y sea psiquiatra y sea un cura jesuita, y un poco todo el mundo de lo que es Georgetown pues está bastante bien reflejado en la película. Y como he dicho, aparte de tener a un cura de verdad que hace el papel del padre Dyer, hay un asesor para estos temas que pertenecía a esta universidad y que de hecho estuvo presente en el rodaje, como digo, como asesor. No es un exorcismo, como así se cuenta por ahí, que se dice que se pidió un exorcismo. De hecho, yo en declaraciones que he encontrado de este sacerdote asesor, comentó que cuando a él le dijeron de hacer un exorcismo se negó a ello, entre otras cosas, primero porque no es algo que sea bueno hacer un exorcismo así sin más, y porque él además creía que hacer un exorcismo lo que podría hacer es incluso crear más psicosis entre actores y gente del equipo técnico, por eso se limitó a hacer una bendición. Entonces todo lo que es el rodaje en Georgetown está bien conseguido, había permisos para filmar. Luego la iglesia sí que estuvo un poco reticente con algunas cosas que se veían en pantalla, y de hecho la película está censurada. De hecho hay una imagen de una profanación de una virgen que se puede ver en esta edición que he visto yo, pero que por ejemplo si alguno lo ha visto en pases televisivos sea así, verá que se pone una imagen de la virgen pues sangrante, y no como sale en esta película con varios añadidos en el pecho y en la entrepierna, que es realmente grosero y blasfemo, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el rodaje en Georgetown. Interesante también fue el rodaje de las excavaciones en Irak, que ahí la verdad es que tuvieron bastantes problemas, no en el sentido de filmar, que les permitieron filmar de todo, pero sí en cuanto al pago que les obligaron a hacer, porque no fue económico, sino a nivel de avances técnicos. Se obligó, entre comillas, obligó al equipo de rodaje que se desplazó a Irak a enseñar las técnicas de rodaje y a mostrar las cámaras y todo lo que son sistemas de grabación a los digamos a la gente más vinculada con el movimiento cinematográfico iraquí, que en esos momentos estaba en pañales, y tuvieron así de primera mano una visión de cómo se hacían las cosas en Occidente. Muy bien, ¿algún comentario más? Venga, vamos a seguir con el tema del rodaje. Hombre, yo me estoy acordando ahora de las escenas eliminadas, ¿no? No sé si es momento ahora de comentarlo, ¿no? Las escenas, por ejemplo, que se eliminaron en su momento conscientemente, ¿vale? Como por ejemplo fue la famosa escena esta de la escalera en la que Reagan baja por la escalera rápidamente a modo de araña, ¿no? Que contrataron a una contorsionista para hacer esa escena. No así como otras escenas, ¿no? Otras escenas de la película que sí es verdad que se eliminaron porque no aportaban absolutamente nada, y de todas las que han cogido para la edición del director del año 2000, yo creo que la única interesante es esta, ¿no? Bueno, pues esta escena se rodó de tres maneras diferentes. Primero rodaron la escena conocida de la escalera, luego rodaron una escena muy parecida en la que Reagan bajaba de la escalera, pero abría la boca y le salía una lengua a modo de serpiente, ¿no? Así, una lengua así como muy larga y viperina y que se movía mucho y tal, ¿no? Y luego una tercera variante de esa escena en la que no solamente sacaba la lengua, sino que además se dedicaba a pegarle un bocado a la asistenta de la madre, ¿no? Pero bueno, no sé, son escenas que en su momento se eliminaron, parece ser, en el metraje original se eliminaron por que desataban la violencia o desataban ya, o digamos que se quitaba la careta del demonio demasiado pronto, ¿no? Hasta entonces, si tú eliminabas esa escena, pues parece ser que funcionaba mucho mejor como el guión te iba introduciendo poco a poco en paralelo, por un lado la historia del padre, del sacerdote que tenía dudas, como la madre iba conociendo poco a poco a base de pruebas médicas la enfermedad o la dolencia de la niña. En fin, esta fue una escena que fue eliminada, pero que de hecho es curioso que con el remake de la película o con la edición del director, yo creo que es lo único de esa reedición que ha trascendido, ¿no? Porque sí es verdad que se ha hecho muy conocida. Bueno, luego si queréis hablamos sobre más diferencias entre la versión clásica y la versión extendida y ya os preguntaré cuál preferís vosotros, pero sí es verdad que esta escena que dices tú, la famosa escena de la araña y la escalera, no sé por qué la llaman la araña, tampoco parece exactamente una araña. Es que también se descartó también porque cantaban los cables un montón. Porque la chica, pues sí, es cierto que la doble realizaba un auténtico ejercicio, ¿no? De contorsión bajando las escaleras, pero realmente no las bajaba. O sea, auténticamente estaba sujetada por brazos y piernas por cables que cantaban muchísimo. Cuando luego digitalmente se pudieron quitar, pues se incluyó esa escena. Pero ¿estáis de acuerdo conmigo en que yo creo que está bien quitada? Es que es como muy precipitada. Además le pasa una cosa, tiene un fallo, porque aunque esta chica era contorsionista y podía hacer el pino puente con facilidad, como dices tú, la llevaban de un arnés para facilitarlo, pero lo llevaban tan tenso y tan tirado que si te fijas realmente casi ni toca, o sea, queda artificial porque realmente no está apoyando manos y pies en la escalera. Además tenían otros problemas porque como debía llevar esa simulación de sangre en la boca, que en realidad era jugo de tomate rebajado y iba invertida, pues se atragantaba, le salía por la nariz. Yo creo que no estaba bien encajada, y aunque ya, como dices tú, han borrado digitalmente los cables, sigue teniendo algo de que no llega a bajar sino que casi flota, que a mí realmente no me gusta. Hay cosas más sencillas, como cuando ella bota sobre la cama, que parece que está dando botes, que está súper agitada, que se ve que es ella, que no es un muñeco, y esas, por ejemplo, a mí por lo menos me impresionan más que esa, que tiene un punto de artificiosidad que no me encaja. De todos modos, es que yo creo que verdaderamente, incluso dentro de la trama, es como, no sé, es demasiado intenso, ¿no? O sea, ves una escena tan tan potente y luego la cosa se vuelve a relajar un poquito, ¿no? Es como, eso sí, lo hubieran incluido en la parte más final, ya, digámoslo así, con los curas por allí rondando por la casa, todavía hubiera tenido un poquito más de sentido, pero en ese momento es como, hay demasiada intensidad. Francamente, en la versión clásica, cuando no aparece, va todo un poquito más increciendo, y aquí esa especie de, bueno, la posesión de la niña va con picos, ¿no? Por culpa de que esta escena está metida a lo mejor demasiado pronto. Pero fíjate que hay luego una cosa curiosa, porque dices, luego sí, se ven cosas aparatosas, vómites y tal, pero luego, yo no sé si a vosotros os pasa, pero hay escenas que son aparentemente mundanas, pero que me dan incluso más asco, e incluso que son excesivamente sangrientas. Porque cuando le hacen la prueba y le van a meter el contraste para ver si su cerebro está bien, le hacen una especie de cateterismo en el cuello y ahí el médico sale un chorretón de sangre que no te lo esperas. Dice, joder, esta es una prueba médica seria, ¿no? Y casi la desangran ahí, ¿no? Un poco curioso. Sí, no, sobre la escena de la araña famosa, el propio autor, el Peter Blatty, comenta, se critica a sí mismo incluso en la novela. Él mismo reconoce el error de que, porque esta escena está, esto de que la niña baje como una araña, yo creo que porque se ha quedado como la escena de la araña. Es que él mismo en el libro la describe así, baja como una araña a la escalera, uh-huh, y va a lamerle los tobillos a algunos de los invitados que hay, a alguien que hay por la casa. Y él mismo comenta que ya lo considera un error, porque se da cuenta que eso en la novela debió pasar bastante después, y en la película pues obviamente le pasa lo mismo, que está muy pronto. Bueno, luego hablaremos nuevamente sobre este asunto con el tema de la versión del director, el director Scott, que se hace en el 2000. Sobre el asunto del rodaje, sí que hay algunas cosas. Estoy completamente convencido que si Abraham Hitzos estuviera aquí con nosotros, al final no ha podido estar. Pero si hubiera podido estar, le hubiera hecho gracia el asunto este del efecto Steadicam, que crearon muy chapuceramente, pero que es efectivo, ¿no? Hay una escena muy, muy sencillita, ¿no? En la que se abre la puerta de la casa, la cámara lo recibe, o sea, capta esa imagen desde un punto elevado y luego va siguiendo desde detrás, delante de los actores mientras suben las escaleras, pero la cámara va retrocediendo hacia atrás. En aquella época no había sistema Steadicam y ellos hicieron un apaño ahí muy raro colgando la cámara de unos cables y no sé qué para crear ese efecto, ¿no? Y es curioso cómo había, o sea, de cara a los a las cuestiones técnicas más cinéfilas, todos los que entienden de cine en este particular son capaces de ver cosillas muy inventivas en esta peli. O sea, que no solamente es que la peli de terror y tengan escenas así muy impactantes, sino que además tiene inventiva en el sentido técnico. Cosas que a lo mejor nosotros no sabemos apreciar y que si tuviéramos a Hitorso por aquí, pues nos contaría seguramente. Es que, Antonio, eso que tú comentas, hay que decir, bueno, ya lo hemos comentado antes, la casa es una casa real. Este tipo de cosas, cuando se cuelgan las cámaras con grúas o se hacen travelings, steadicam, todo esto, normalmente los sets de rodaje no tienen techo. Aquí teníamos una casa con su techo, sus tuberías, su tendido eléctrico y el espacio para mover una cámara. Recordemos, las cámaras en los 70, pues esto es como mover, yo que sé, un carrito del Carrefour, o sea, pero que pesa kilos y kilos. O sea, era realmente complicado ahí lo de grabar en la casa real, en una casa real, que ahí en esa casa no pasó nada, fue casi un capricho porque les presentó bastantes dificultades en el rodaje. Y casualidad también que justo al lado de esa casa tenemos las famosas estas escaleras por las que se cae el director cuando lo lanza la chiquilla y por las que al final de la película va a caer Carras. Esas escaleras también están al lado de la casa. Que se dé la enorme casualidad de tener semejantes dos localizaciones juntas a la vuelta de la esquina, eso la gente que trabaje en cine y conozca un poquillo sabe que eso es prácticamente imposible, vamos. Sí. De todas formas, yo no lo recuerdo cómo, pero para las escaleras se hicieron varios trucos de cámara porque no tenía la amplitud ni que necesitaban. Entonces ahí ojalá hubiese estado nuestro amigo Abraham, que nos lo contaría seguro, pero ahí se hicieron trucos porque no daba para que diese en pantalla como al final se vio. Ahí hay truco de cámara, pero no recuerdo exactamente cuál era el que hicieron. Sí, yo... y aparte el diseño de producción de la película es brutal. O sea, estamos hablando de, como dice Antonio, de unos inventillos y unas cosas que realmente son muy convincentes, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la vela que lleva Fran, dime. Antes de que sigas con eso, ahora nos lo cuentas. Sobre el tema de las escaleras, es que no quiero que perdamos las escaleras. Ya si nos vamos a tirar, nos tiramos de cabeza por ellas. Sí que decir que uno de los trucos, que te lo decía Kurt, porque sí es verdad que yo he llegado a ver que el actor que interpreta al padre Carras no lo tira realmente, pero el especialista que cae por algunos de los escalones de esa escalera lo hicieron amohadillando, o sea, pusieron almohadillas como si fueran unas películas así de almohadillas encima de los escalones, y se cayó verdaderamente ahí el especialista por ellos, ¿no? Rodando por ellos y tal, y teniendo muchísimo cuidado. O sea que no se fueron a unas escaleras en otro sitio y se rodó, no, en esas mismas escaleras filmaron todas las escenas que tienen que ver con esas escaleras, en lugar de ser un estudio y demás. Sobre esas escaleras se cuenta también muchas cositas. Aparte de que estuvieran forradas, el especialista dice que, bueno, le preguntaron, bueno, tío, ¿tú cómo has hecho esto? Porque tirarse se tira dos veces, ¿eh? O sea, la escena está grabada en dos veces. Y él cuenta que lo único que hace es relajarse y dejarse caer, que ese es el truco que tiene, relajarse y dejarse caer. Se cuenta, es muy curioso, porque los chiquillos del barrio, por lo visto, cobraban entradas a la gente que quería ver el tema del rodaje. Cobraban, por lo visto, la entrada a $5. Tú quieres subirte a mi balcón, a mi terraza, a ver cómo están rodando esto, $5. Y se llega, bueno, hay declaraciones por ahí que dice que había cerca de 500 personas, todos asomados por los balcones, ventanas, terrazas, tejados y cualquier cosa que se pudiese ver, una esquinita. $5, que es lo mismo que le pagaban a los alumnos de Georgetown por hacer de extra en esa filmación que hacen a la puerta de la universidad. Me parece un atraco. Estos niños eran unos delincuentes. No, aparte que es un lugar turístico de primer nivel en esa zona. O sea, todo el mundo que va a Georgetown va a hacerse fotos en las escaleras que todavía siguen ahí, y además intentan que eso no se modifique nunca porque son las escaleras del exorcista de toda la vida. 97 escalones tienen. Nada, si subimos. Nada menos. Que además en la película hay un detalle en el que se ven realmente que están forradas como espuma, ¿no? Hay un plano en el que se puede ver que están forradas. De hecho, creo, hay por ahí otro detalle, es que se llegó a poner un cartel tanto abajo como arriba. Me imagino que, esto no sé si es leyenda urbana o qué, pero llegaron a poner un cartel que con objeto de que los turistas respetaran una regla básica y ponía no tirarse, o sea, al loro, la peña. En fin, si lo pusieron en el cartel en algún momento es porque algún zumbao lo probaría. En fin, no lo hagáis en vuestras casas y tampoco en estas escaleras. Bueno, Fran, estabas a punto de soltar otras cosillas antes de que yo te interrumpiera. Ya hemos acabado con las escaleras. Continúa. Ah, no, estábamos, como has comentado antes, el tema de la inventiva que tuvieron con la película, pues que sí, me estoy acordando ahora del detalle, por ejemplo, de cuando la madre de Regan sube al desván a intentar averiguar qué son esos sonidos que la inquietan, que supuestamente eran ratas, pero todos sabemos que era el demonio. Llevaba un candelabro, o sea, llevaba una velita en la mano, y hay un momento, hay un cambio de plano, y esa vela de repente se transforma, pega un fogonazo, porque lo que lleva en la mano es un lanzallamas, ¿vale? Esa escena la he visto varias veces para intentar buscar el defecto y oye, es que no se lo veo. O sea, es una vela de pura cepa. Y luego, por ejemplo, un detalle que me parece súper interesante, que es el tema de las tres camas que diseñaron para el set de rodaje, ¿no? O sea, no sé si estas tres camas realmente las rodaron, o sea, las colocaron en esta casa, pero sí es verdad que eran tres camas exactamente iguales, solamente que una de ellas estaba ubicada en un decorado que se movía, pero en el que se movía incluso el suelo, se movía todo, las paredes, absolutamente todo, y luego otras dos camas que cada una se movía de una manera diferente. Una temblaba muchísimo lateralmente y la otra cama lo que tenía debajo era una especie como de pistones que lo que hacían era que empujaban a Linda Blair hacia arriba, ¿no? Y entonces a ella eso le servía para pegar esos saltos, ¿no? O sea, unos inventos que, vamos, inventos. Sí, Fran, una cosita. La habitación concretamente estaba en unos estudios de Nueva York, que es la única parte de la casa que no se rodó allí concretamente. Claro. Y este fue el set de rodaje famoso también, que se quemó, que arde, y bueno, que hay también mucha leyenda negra, que no se sabe cómo empezó el incendio, todo este tipo de cosas. Y antes comentaba Kurz el tema de que pidieron a este sacerdote asesor un exorcismo. Bueno, pues parece que aplacó también un poco los ánimos bendiciendo este set de rodaje cuando se volvió a construir, ¿no? Fue la manera que tuvo de un poco de calmar al equipo. Sobre que es curioso, dices que se quemó, sí, se quemó. Y luego cuando hacen las escenas del vaho, ponen la habitación con esos refrigeradores a menos 40 grados, que ahí estaréis conmigo, se ve el vaho impresionante. Y sí, tienen a la pobre Linda Blair con un camisón que la tenían que tener a la mujer saltando y corriendo hasta que rodaba la escena rápido y luego a saltar y correr, porque claro, se les podía haber quedado allí tiesa. Entonces, un rodaje en ese sentido complicado. Luego está el tema ese de la muñeca de látex que hicieron, que dice la leyenda, que no sé hasta qué punto es urbana, que para ver si era creíble la pasearon en un taxi por las calles a ver si la gente se daba cuenta o no se daba cuenta. Y bueno, leyendas de esas del rodaje, que yo creo que también hay mucho mito, porque sí que tenemos que reconocer que los productores aquí se sobraron, desde el póster que se tuvo que suprimir hasta el tráiler y todo lo que se vendió. Bueno, fue una técnica comercial, no vamos a decir si sagaz o malintencionada. De todas formas, lo del póster, cuéntalo, porque lo has citado, pero hay gente que no se sabe la jugada. ¿Eso es lo de la cruz? Sí. Sí, bueno, lo del póster es que yo me refería más que nada a la frase que lo acompañaba, que el director pidió expresamente que se quitase, ¿no? Porque en el póster ese, cuando salía, que salía, si no recuerdo mal, el crucifijo ensangrentado, había un lema que ponía abajo: Dios ayuda a esta niña. Y el director dijo que la palabra Dios no debería figurar en ningún cartel y pidió que se quitase, ¿no? De hecho, lo otro que pasó con el tráiler era lo que te decía, ¿no? Que se vendía como demasiado espantoso y había cines que... Aquí no sabes si es que era cierto que había cines que se negaban a proyectarlo o que la productora decía que había cines que se negaban a proyectarlo. En cualquier caso, sí se sabe que el tráiler ese, o teaser, si preferís llamarlo así, contenía imágenes que destellaban del demonio con esa cara blanca y el fondo negro, y sí que debía ser bastante amenazador y la gente sí que debía pasarlo mal. De ahí a que muchos cines dijesen que era demasiado espantoso para proyectarlo, pues no sé hasta qué punto es invención de la productora. Ese tráiler se ha hecho público ya, yo no sé si lo habéis visto. Supongo que en aquel entonces debía acojonar bastante, pero visto ahora yo os digo que es un coñazo, ¿eh? Es casi un minuto de la cara saliendo blanco y negro con diferentes efectos de fundidos y cosas así y una música, y es un rollo de tráiler que te cagas, pero bueno, supongo que en aquel momento debía ser duro verlo. De todos modos, sobre el tema del rodaje, lo hemos comentado a micrófono cerrado, y sí me gustaría que lo dijéramos aquí, y es sobre el tema de que William Friedkin iba por ahí puteando a la gente, que era un tirano, que tenía todo el reparto salvo a Linda Blair perpetuamente asustado, lo de las armas de fogueo que disparaba sin aviso, que había momentos de relax donde él se ponía a romper botellas en las habitaciones de al lado para que el estallido asustara a la gente, que silbaba, o sea, que usaba silbatos fuertemente para que todo el mundo estuviera en un estado de alerta continuo. ¿Esto es cierto o también forma parte de la leyenda urbana? ¿Vosotros qué decís, niños? A ver, yo hay algunas cositas de esas que, como las he visto en algún documental, a ellos contarlas en primera persona, pues bueno, de entrada me las tengo que creer, ¿no? Si me han engañado, pues bueno, que me engañen, pero por lo menos las cuentan los actores y hasta cierto punto se les puede dar credibilidad. El actor que hace de Padre Carras sí que cuenta, si recordamos la escena en la que está oyendo la grabación de Reagan, esta grabación que se la oye hablar del revés y todo esto, hay un momento que suena el teléfono y él se pega un... está solo en la sala y suena el teléfono y se pega un susto casi de muerte. Bueno, pues al parecer ahí le habían disparado con una escopeta y, bueno, se cabreó bastante, le dijo que eso él no necesitaba que lo hicieran, que él era un actor y que no necesitaba ese tipo de motivaciones. Hay otra escena parecida, que también cuentan que fue un poco de crueldad del director. Este padre, que hace de padre Dyer, que al final da la extrema unción al padre Carras cuando cae por las escaleras, este hombre, como ha dicho Curso antes, no es actor, es un sacerdote real, y esa si recordamos, la escena está grabada de noche y en la calle, no es un set de rodaje en un estudio, y llevaban ya 2 o 3 horas rodando 16, 18 tomas de la extrema unción, y el director decía que él no se creía, que no veía suficiente sentimiento en aquello. Ahí es donde se supone que le pega un bofetón. Y si vemos el momento que le coge a Carras la mano, le tiembla muchísimo, y él cuenta que el temblor era de puro frío que tenía ya, que estaba congelado allí con la sotana a las 2 de la mañana, en plena ciudad, que estaban hasta las narices. Y ya fue cuando por fin aquel dijo, venga, esta me sirve. A ver, esto a veces un poco es difícil de centrar, porque la gente también cuenta lo que quiera. Lo que ha contado de de las escopetas, yo he oído que se limitaba a tirar petardos detrás de los decorados. He oído también que utilizaba armas con munición de fogueo. Tal como lo cuenta Rafa, yo estoy por asegurar que sí que es posible que disparase con una escopeta, en cualquier caso no cargada, sino con munición de fogueo. Sobre el maltrato, es que lees por ahí, parece que estuvo hostiando a todo el reparto. Lo único realmente comprobado es precisamente lo que ha dicho Rafa, porque además yo he leído una entrevista escrita con este padre Dyer, que en realidad se llama, el cura se llama William O'Malley, y él contaba eso, que el director, cuando estaban grabando esa escena, pues la estaban repitiendo mucho, y le preguntó expresamente si confiaba en él. Este le dijo que sí, justo le dijo que sí, le dio una hostia, pero bien dada en toda la cara. Entonces sí, sí. Lo dejó tan desconcertado que se metió un poco en la escena, y estaba pues eso, entre el temblor del frío, del impacto, de oye, que me han hostiado aquí en mitad de la calle, y hizo un poco más creíble esa escena, que la verdad es que era importante porque para alguien que no es actor, pues expresar lo que tiene que expresar en ese momento con el cuerpo de su compañero, intentando darle la extrema unción, pues es importante. Bueno, nos metemos ya directamente, si queréis, en el asunto de las leyendas negras. Si es verdad que en este sentido se figura que ha habido bastantes casualidades de estas bastante chungas, muertes reales en la película, pero que bueno, es que la película fuera matando a la gente. Todo aquí sí es cierto que todo esto se aprovechó para que hubiera una leyenda negra en torno a la película que le iba a venir muy bien de cara a la publicidad. Pero bueno, sí es verdad que durante el rodaje de la película, por cierto, el personaje de Burt Dennings, que era el director este de cine borracho, excéntrico, en fin, que la toma con el mayordomo suizo, que le llama nazi, asqueroso y demás. El de la voz de Padre de Familia. Exactamente, muere en la película, bueno, muere, le matan en la película. Bueno, pues ese actor, el actor que interpretaba a ese personaje, muere una semana después de rodar su última escena. De hecho, la película todavía no estaba acabada y él muere. O sea que sí, es cierto que se produjo la muerte durante el rodaje, mientras se producía el rodaje, ¿no? Pero no que muera en pantalla verdaderamente, ¿no? Al parecer murió de un virus así que no supieron identificar, y bueno, pues ya a partir de ahí empezaba un poquito la leyenda negra. También es verdad que el hermano de Max von Sydow, que recordemos que era el padre Merry, también murió de camino al set de rodaje. No sabemos qué iba a hacer, pero el caso es que muere. Y durante el rodaje de la película también muere el abuelo de Linda Blair. ¿De acuerdo? O sea que había cosillas así un poquito raras. Se habla de uno de los vigilantes del estudio que murió durante un tiroteo muy extraño. Sí, un jovencito negro, exactamente. Ese es otro que tengo yo medio acreditado. También se habla de uno de los operarios del estudio que también muere durante el rodaje. Bueno, mientras en los días en los que se estaba haciendo el rodaje no es que estén rodando la película y la palme, sino que en esos días pues muere fuera de su trabajo y tal. Total, yo tengo aquí el dato que dice que 9 personas relacionadas con el rodaje del Exorcista murieron durante los días en los que se filmaba la película. Claro, todo esto hace que y además una película de terror, porque si fuera una comedia, si, donde claro, todo se está haciendo disparatadamente, a lo mejor acallan estos rumores, pero claro, al ser una película de terror, le viene bien esta publicidad morbosa. Pero claro. Claro. Sí, pero mira, luego lo que ocurre es que aquí todo el mundo se apunta luego al bombardeo, porque yo hasta he oído a Pilar Bardem decir que ella había rechazado hacer la voz de la niña poseída y que sabe que cuando se estaban haciendo el doblaje en España se les cayó el techo en los estudios. Bueno, pues. Y que después de eso empezaban a rezar el rosario. Pues, ¿qué quieres que te diga? Hombre, también. Sí, dice... yo he leído por ahí que se le cayó el techo del estudio a pesar de que habían rezado el rosario. O sea, como. Alguien pensó que eso iba a servir para que no se les cayera el techo encima. Pues mira, no sé. yo que soy católico, te digo que entre las bondades del rosario no está anteponerse a las fallas arquitectónicas. O sea, eso no. Por eso te digo que interpretar en un momento determinado que rezar el rosario puede servir para modificar la voluntad de Dios, ostras, pues es que eso es súper peligroso. Estaría todo el mundo rezando el rosario para hacer lo que quisiera, ¿no? No sé. En fin, el rosario pero, como criptonita de Dios, no lo veo. De todas formas. Pero vamos, sí. estas leyendas, a mí es que me parecen un poco ridículas. Me estoy acordando ahora un poco de Carl Sagan, ¿no? Porque ahora, si estuviera vivo este hombre, diría, sí, sí, pero es que durante el rodaje de los puentes de Madison murieron 15 personas. ¿Vale? O sea que lo que pasa es que cómo se aprovechan estas leyendas para. ¿Cómo se aprovechan estos incidentes para hacer publicidad de una película, ¿no? Poltergeist ya se lleva la palma, ¿no? Con este tipo de movidas, ¿no? No sé. Yo prefiero. Normalmente me abstraigo un poco de este tipo de cosas y me quedo fuera porque. Lo que sí es verdad, o por lo menos está como muy acreditado y todo el mundo dice que es cierto. Yo no estoy allí, no lo puedo constatar, pero bueno, parece que es verdad que sí que mucha gente que estaba metida en el rodaje de esta película tenía una fe ciega, tenía unas creencias religiosas, y todo este asunto, como era la primera vez que se abordaba de esta forma, pues había un poquito de miedo. Y sí es verdad que muchas personas empezaron a relacionar toda esa mala suerte que había fuera del plató, o incluso dentro del plató, pero en otras, fuera de las horas de rodaje, y lo empezaron a interpretar como que la película estaba maldita y demás, y algunos hablaron con un auténtico sacerdote para que hicieran un exorcismo real en el set de rodaje, que al final no se llevó a cabo, pero sí es verdad que un sacerdote llegó a bendecir el plató. Sí. Esto sí es verdad. Pero esto no deja de ser, porque también es verdad que el hijo del actor de Jason Miller, el padre Carras, tuvo un accidente. Vale, durante estos días de rodaje se dirigía al set y de repente pues tuvo un accidente de coche que tampoco fue muy aparatoso, pero luego se empezó a extender el rumor de que por casi muere en un accidente el hijo del padre Carras y tal. O sea que había ya cualquier cosa era excusa para montar un pitote aquí muy gordo que sirviera para que la película pareciera más oscura de lo que verdaderamente era, que a la peli no le hace falta esto, pero bueno, siempre le viene bien, ¿no? Es que en la leyenda esta negra meten incluso a esta actriz que iba a hacer en lo que era la adaptación de teatro en Londres, que se suicidó. Parece todo apunta a que se suicidó con un cóctel de barbitúricos, ¿no? Entonces aquí, es lo que te decía un poco antes, a veces cuando la bola de nieve empieza a rodar colina abajo, pues cuando llega abajo no es una bola de nieve, sino que es un mamotreto de dos alturas. Pero eso que mencionas es verdad, o sea, quiero decir, ese dato sí, es verdad, se asocia. Pero, es decir, entra dentro, a mí por lo menos me parece que entra dentro de la casualidad, o sea, pues quiero decir. Bueno, así es, que muy rápidamente, recordar que bueno, que sí, que en el año 74, justo un año, cuando ya la peli del Exorcista es un éxito, ahora hablaremos sobre las reacciones que suscita este estreno, pero se hizo una versión teatral del Exorcista y según parece la actriz que interpretaba a Regan sí que murió entre las sábanas llena de sangre y vómitos, y que mucha gente dijo que se metió una sobredosis de barbitúricos y no sé qué historias. Y claro, ya se metió un poco ese dato que no estaba dentro de lo que era la película, pero se metió dentro de la leyenda negra de la película. Pero bueno, también es verdad que es un dato sórdido y sangriento, sin duda. Hay leyendas urbanas que luego tienen una explicación. Yo ahora no recuerdo cuál era el título de esta película del oeste, que empezó a morir muchísima gente que rodeaba esa producción, y es que habían utilizado arenas que habían traído de donde los americanos habían hecho la primera prueba nuclear, con lo cual eran arenas radiactivas y estuvieron ahí en el set de rodaje con esas arenas radiactivas. Entonces, quiero decir, si te pones pajillero, pues sí, a veces hay casualidades, a veces hay cosas. Entonces, salvo cosas así que tienen un basamento real, yo las demás las atribuyo a la pura casualidad. Sobre esa película, decir que ya hablamos sobre ella aquí en Loden, en el especial Cine Maldito, que también hablamos sobre Homeland. Pues en ese programa comentamos ese detalle un poco más en profundidad. Pero bueno, yo por mí, ya obviamente la leyenda negra llega a los estrenos, ¿no? Y aquí es cuando ya se empieza a hablar de que en algunos de los cines donde se proyectaba esta película, pues se produjo un aborto. En mitad de la proyección hubo una mujer embarazada que abortó. Lo de los vómitos y desmayos, eso sí me lo puedo creer, ¿no? Y que en algunos cines pusieran una ambulancia en la puerta, en plan asistencia sanitaria por si usted la necesita y cosas así. Y también es verdad, y esto es cierto, que en un cine de Barcelona se produjo un paro cardíaco de una espectadora durante la reposición de la película, esto ya en el año 2000, y que en cierta ocasión pues incluso hubo una persona, bueno, que dicen que enloqueció durante la proyección y se puso a atacar la pantalla del cine, pero también se dice, comenta por ahí, que estaba un poquito fatal. Sí, mira, es que la sugestión es muy mala, claro. Entonces, si tú, a ti te empieza a vender ya la productora desde un principio demasiado espantoso para verlo, se están prohibiendo los trailers, hay cines que lo ponen, la productora va a poner ambulancias en la puerta de los cines para atender a... Es decir, ya sales, ya entras condicionado, o sea, el acomodador te toca en la espalda y te subes al techo como un gato, ¿no? Entonces, la gente va sugestionada. Entonces, a partir de ahí, de esa sugestión, empiezan a pasar cosas, pero por la sugestión, y vuelve a ser una bola de nieve. De hecho, no hace mucho escuchaba yo en el programa de Cowboys de Medianoche contar a Chencho Arias, nuestro mítico embajador en Estados Unidos, cómo él vivió el estreno allí y cómo, pues, la razón por la que vio fue a ver la película, entre otras, es todo esto que se comentaba de que era terrorífica y tal, y cuenta cómo en el cine pues había gente que daba botes, que había una sensación general pues de comunión en plan estamos todos acojonados, y de hecho cuenta cómo el que le llevó al cine después le hizo la, entre comillas, putada de llevarlo por sorpresa antes de llevarlo a su destino, a la casa donde se había filmado la película, y claro, ya le dio la puntilla. Pero había mucha sugestión y había casi como una especie de comunión de todo el que estaba en el cine, de venimos aquí y aquí va a pasar algo, y de los que están sentados conmigo alguno va a salir en ambulancia, y eso incrementa un poco la leyenda urbana. De hecho, si te la ves en casa tranquilamente, no tienes ese influjo. Y de hecho, si te das cuenta, la llevaban, hay escenas por ahí en los documentales, llevaban cámaras a los cines para ver cómo la gente salía de las salas, y claro, precisamente presa de esa sugestión, pues había muchas mujeres, no sé por qué, que se ponían pues a llorar, a lamentarse, hay que ver qué mal rato he pasado, gente muy, muy, no sé, muy consternada, ¿no? Como si hubiera, como si realmente le hubieran hecho una lavativa, no sé. Realmente esa sugestión funcionó, y muchísimo, porque sí es verdad, y claro, no olvidemos que estamos hablando del año 73, 1900, ya no en España, sino en Estados Unidos, que es una sociedad muy religiosa, a pesar de que es muy diversa, pero la religión está muy presente en la sociedad norteamericana, y claro, y además una sociedad que es muy conservadora, ¿no? Entonces, claro, este tipo de película, pues desde luego rompió muchísimo, y a mucha gente le pilló con el paso cambiado. Yo he podido ver en YouTube un documento muy... No, en YouTube, no, en la página de Televisión Española hay un documento muy gracioso que si la gente busca un poquito lo va a encontrar, y es la noticia que da a finales de 1973 Jesús Hermida, en algún programa que debía tener aquella época, la reseña que hace de la película. Y es bastante gracioso porque la acompaña, tiene una revista, un Newsweek, el Newsweek que hablaba de esta película, y no tienen ni siquiera imágenes de la película, por supuesto, porque no ha llegado a España. Entonces continuamente se apoyan en la grabación de la revista y comenta cosas como: estamos esperando que llegue a España la película de terror más grave jamás filmada, las ambulancias no dan abasto en la ciudad, y se ve un poco esa paranoia que estáis contando. Si alguien quiere verla en primera persona como llegó a España, es muy facilito de encontrar, ya digo, si se pone Jesús Hermida el exorcista sale, y es bastante gracioso, y te das cuenta de lo naif que era todo el mundo en aquellos momentos con este tema, ¿no? Me lo apunto, quiero verlo. Hombre, la verdad es que fue una campaña de marketing que si ahora lo intentas hacer igual, no te funciona. No. No obstante, y también es verdad que toda esa sugestión que acompaña a esta película, los recuerdos de haberla visto en la niñez, acompañan a muchas personas en la actualidad. Habrá mucha gente de nuestra edad, de nuestra quinta, que le sigue dando miedo a esta película por todos esos traumas, ¿no? Todos esos shocks de su adolescencia o de su niñez cuando vieron esta película y teletransportan. A mí. A ti, pues por eso, sí. Que hay muchas veces que teletransportamos esos miedos de otro tiempo y no somos completamente objetivos a la hora de ver una película, que las cosas como son. Esta es mi opinión, ojo, ¿eh? En mi opinión, a día de hoy se hacen películas que dan más miedo. Así de simple lo digo. Con lo cual, para mí esta ya no es la película más aterradora y terrorífica de todos los tiempos, pero sí es verdad que marca un antes y un después y que arrastra pues toda este mito, ¿no? que acabamos de comentar, y muchas otras cosas que a lo mejor nos dejaremos y que están un poco fundidos, ¿no?, al título del Exorcista. Pero no es específico del género de terror, ¿eh? Todos los géneros tienen películas que por algún momento, por alguna circunstancia específicas, son como míticas, pero que luego la ves y... Ejemplo, El último tango en París, película súper prohibida y tal, no sé qué, la ves a día de hoy y te parece una auténtica sosed, ¿no? Y son películas que en un momento determinado llegan en un momento específico tratando un tema muy particular y tienen un impacto en la sociedad y trascienden un poco más de lo que es el cine y se convierten en un acontecimiento social. Yo, Antonio, yo no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que ahora se hacen más películas de susto, como de pegarte el salto en la butaca, pero ese terror un poco irracional, inquietante, mal rollo, yo llevo 2 semanas, 3 semanas, 1 mes entre haberme leído el libro, verme la película, todo lo que me he documentado, las secuelas, la precuela. Yo estoy del el mal rollo este con el demonio, el diablo, las posesiones, que ya duermo regular y veo cosas por todos lados y me agarro a las cruces cada vez que paso por al lado alguna. Entonces, ese terror así, esa inquietud, esa mala vibración, uf, yo vale que me la empaten, pero superarla para mí no la han superado, ¿eh? Pero mira, el ejemplo que ha puesto Antonio al principio es sintomático, porque es un poco como dices tú ahora. ¿Cómo intentan asustarte? Pues que va la madre a abrir un cajón y se cae un plato, da un golpe y tal. Eso es una forma muy primaria de asustar, ¿por qué? Porque claro, eso es un susto. Claro, pero es que no te asustas, simplemente reaccionas, es un impulso nervioso que no controla. Otra cosa es ese miedo con incluso cosas que no pasan nada. Antonio lo ha comentado al principio, pasan un montón, o sea, no pasa nada, pero el sonido de fondo, ver un péndulo de un reloj que se para, que por la calle camines y haya uno que es tuerto, el otro deforme, que vayas a una excavación y haya dos perros peleándose, que la luz del sol refleje en la estatua del diablo, pues son cosas que te crean una atmósfera y dicen, no está pasando nada, ni está el diablo, ni pasa nada, pero estás sugestionado, estás en tensión, estás incómodo por la propia música, que luego hablaremos de ella, y eso es mucho más difícil de conseguir y demuestra más talento que cuando vaya a abrir el cajón te salga una mano con un cuchillo. Bueno, y hablando ya de la excavación, que me acabo de acordar ahora, y no sé vosotros qué pensaréis, pero nos da la impresión un poco de que la excavación es una explotación masiva de gente, donde no puede haber más tíos picando piedra. Es que es imposible que pique tanta gente piedra en una excavación arqueológica. Yo creo que forma parte un poco de meterte en una especie como de clima extraño, pero si veis esa escena con un poco de objetividad, os vais a dar cuenta de que esa es la mejor manera de arruinar cualquier proyecto de arqueología del mundo, que es meter ahí a 100 tíos, venga a picar, además, y además sin cansarse ahí, con mala hostia, pum, pum. No tienen ni cuadriculado el suelo con cuerdas para es echar, exagerado, es exagerado, sí. Ahí pues se le va un poco la mano. Pero desde el punto de vista cinematográfico está muy bien hecha, porque empieza con un plano de la casa que no sabes a qué viene, que luego te va a usar. Después con un plano de la Virgen que te da un poco de susto, hasta ahí tienes un poco de música y luego se corta la música y durante mucho tiempo lo único que oyes es la música que hacen todos los herramientas de picar, soltar las palas y te crea una atmósfera. Además es curioso porque empieza con una imagen católica que es la Virgen y pasa a una imagen que solo es el sonido y los rezos en árabe, que descoloca un poco, porque te pone las dos religiones seguidas. Bueno, ya estamos empezando a hablar sobre la película y no quiero que hablemos sobre la película ahora porque vamos a hablar después de la pausa. Hemos zanjado el tema del rodaje, ahora nos íbamos a meter con la banda sonora y luego ya hablamos de la película, de escenas, del ritmo, etcétera, etcétera. No nos adelantemos. Vamos con la banda sonora, la música. Aunque esto también lo podríamos hacer en el siguiente bloque, pero bueno, porque ya llevamos tiempo, a lo mejor es casi conveniente que hagamos una pausa ahora. Leemos el primer bloque de los oyentes si queréis y luego ya volvemos, casi mejor, porque así ya guardamos este archivo. Ok, volvamos a comenzar con Elmo Payne, que dice: el diablo siempre vende, posiblemente una de las pocas novelas y películas de terror que sigue acojonando a cualquier generación que la vea. Maite Batalla Solís dice: puede parecer increíble, pero en este mismo momento he terminado de leer la última página de la novela del Exorcista, para que luego digan que la casualidad no existe. Bueno, déjame apuntar, esta chica es nuestra Nefertiti, le mando un saludo. Pues un saludo desde aquí. Miguel Ángel, a secas, dice: estaba esperando este especial, una de las mejores películas jamás creadas. Siempre que la veo siento una extraña sensación, la cual te transporta al mismo infierno. Rafael Lanza dice: cuando la vi de pequeño me quedé muy acojonado y me dio muy mal yuyu. Ahora ya la veo con otros ojos, pero aún así tiene su aquel y su encanto. Y no hace falta poner de repente un ruido muy fuerte para asustarte, como hacen ahora. Sino que con una atmósfera apropiada y buenos actores se consigue transmitir todo el miedo que se quiera y dejarte pegado al asiento. Un saludo. Sí, señor. Bueno, pues yo aquí a Rafael le tengo que decir que lo siento mucho, pero esto de que él ha dicho un ruido muy fuerte para asustarte, esto lo inventó el Exorcista, amigo mío. El teléfono, es verdad que pasa también. Lo del teléfono sonando atronadoramente y te acojona, es un ejemplo. Luego también la máquina esta que sirve para hacerle escáneres en la cabeza, también de repente entra y es un ruido atronador. O sea que eso que dice que es el cine que hacen ahora, eso lo inventó el Exorcista. O sea que ya ahí se dieron cuenta de que un ruido muy fuerte, aunque sea un ruido cotidiano, como es un teléfono sonando, si lo pones a tope de volumen en un momento concreto, te puede pegar un sobresalto de mil demonios. Eso lo inventó el Exorcista, por cierto. Israel Aguado Rodríguez dice: película que dio y aún da miedo. Su segunda y tercera parte exploraban otras posibilidades. Reposeída también dio juego. Linda Blair Forever. Tete Danco dice: para mí es la más terrorífica de todas. Yo vi unas escenas de muy chico y me dejó traumatizado un montón de tiempo. Cuando la dieron en el cine por el aniversario número 20, la fui a ver y me dejó con un mal rollo importante. Sin duda, la peor de todas. Bueno, la peor de todas en el sentido de que es la más terrorífica, dice. Paco Argente del Castillo dice: la puse con 12 años. A los 10 minutos se fue la luz en mi casa. Hasta 15 años después no tuve valor de verla entera y a día de hoy me puede hacer incluso gracia, pero en su día fue lo más. Javier Agudo dice: mi primera película alquilada en vídeo, Beta, para más inri. La alquilamos un amigo y yo para pasar una noche de sábado y las risas se oían hasta en la calle. Una gran peli, una gran peli, pero que mezcla mal con la adolescencia. Perdón, Antonio, una cosita solo, por comentar un detalle, fue uno de los primeros VHS que salió en Estados Unidos. Recordemos, la película del 73, se editó en VHS en el 81 y fue el primer éxito de ventas VHS no porno que hubo. Bueno, y acaba Javier Agudo diciendo: la posterior versión del director, penosa, o sea que no le gusta el director Scott. Martinius Monk dice: otra peli que me obligaréis a revisionar nada más acabar de escuchar el podcast. Ansioso porque el coronel Kurz nos cuente un buen número de curiosidades respecto al rodaje de esta enorme película. Pues ya los has oído. Francisco Enrique Peñaranda Cuevas dice: para mí la mejor película del género de terror que se ha hecho hasta la fecha. Lamentablemente creo que no se ha conseguido volver a rodar algo parecido. Y de las secuelas mejor ni hablar. Raúl Vicente M dice: una de las mejores películas del género. La versión original, inmejorable. La versión del director, muy buena. La última edición, mejorando el sonido, buenísima, aunque si tuviera alta calidad la primera, no le llegaría a la suela de los zapatos. Deseando escucharlo y disfrutarlo. Juan Carlos Arias Ménede dice: de las pocas novelas de terror que mejora el trasladarlas al cine, obras maestras ambas. La única pena es no haberla visto en su día en una sala de cine. Eso sí que tuvo que ser toda una experiencia. José Cox dice: no he leído la novela, pero en cuanto a la película debo decir que estoy de acuerdo en que es la más aterradora de todos los tiempos. Al menos a mí también me lo parece. Todas las películas con temática y presencia de personaje similar se han hecho siguiendo su molde, un ejemplo de clásico que marcó escuela. Un saludo en nombre del padre, el hijo y todo ese rollo. Dos más. El legado de Krypton, que dice: la vi ya muy de mayor en su reestreno con esas escenas nuevas y no me impresionó ni me hizo mucha gracia. Y encima la gente en el cine se hinchaba de reír cada vez que la niña poseída decía un taco o cuando vomitaba. Una pena no haberla visto más en la infancia. ¿No vais a hablar de Reposeída, del gran Leslie Nielsen? No. Respuesta: no. Iker Carrera dice: el libro hace años... Bueno, si quieres podemos decir que en Reposeída, como guiño, Linda Blair le daba a sus hijos puré de guisantes, que es lo que se usaba para los vómitos. Fíjate. Qué mala era, por Dios, no me gustó ni un pelo. Pero bueno, en fin, Iker Carrera dice: el libro hace años que no lo leo, pero me encantó. Luego fui a ver la peli y he de decir que es la única peli que no puedo ver solo. Siempre me acojona esa rara atmósfera que tiene. Supongo que lo comentaréis en el programa. El demonio, que aparece en imágenes, Pazuzu, es maligno, pero no era del todo hostil al hombre, pues se utilizaba para repeler a otros demonios sumerios. Porque esto es cierto, esto lo ha dejado caer aquí el oyente Iker Carrera, pero es verdad que Pazuzu no es un demonio de la demonología católica. Sí, de todas formas, la película se le llama El diablo contra el diablo. Pero vamos, que es un demonio babilónico de toda la vida, o sea, no... Fue una inserción así un poquito rara, ¿no? La elección de Pazuzu como el demonio poseedor. Pero bueno, que de algún modo esto nos viene a decir... Yo creo que la película nos viene a decir... Luego, si queréis, ahondamos un poco más en esta cuestión. La película nos viene a decir que el mal verdaderamente no tiene nombres y que las religiones no son más que interpretaciones. El mal es el mal siempre. Bien, hacemos una pausa y luego seguiremos con todas estas movidas. Volvemos enseguida.